especiales noches, amigos, gentiles, vecinos. Hoy el espectáculo se viste de antiguo, de dama antigua se viste el espectáculo en la noche de hoy. Al acercarse fechas conmemorativas de la patria, nos encontramos con esta novedad de la historia grande del país. En este caso, la producción ha dado en el clavo con varias grabaciones, audios encontrados arqueológicamente, un descubrimiento increíble sobre el 25 de mayo de 1810 y toda esa semana trágica para la historia argentina. Vamos a la alfombra. Muy buenas noches, compañeros de la alfombra. Aquí estamos nuevamente. Mis saludos más cordiales al piso, mis saludos más cordiales a todos los técnicos que hacen posible que este programa salga cada día y cada noche. Así que estamos aquí presente. Estamos presente y muy presente ante una documentación, ante un registro, ante una grabación que realmente sorprenderá a todos nuestros espectadores. Espectadores que seguramente estarán expectantes, tratando de dilucidar cuál es lo que desde nuestro programa, nuestro gran programa de la Alfombra Roja, hemos conseguido, hemos logrado. Y muchos historiadores, y seguramente muchas personas veo aquí llegando a la van premier de la Alfombra Roja, donde presentaremos grabaciones exclusivas que tenemos de la época del 25 de mayo de 1810. Así que vamos al piso y volvemos con más novedades. Sí, nada queda. El mundo está en perpetua observación acerca de estos hechos trascendentales para la historia. Repetimos, audios exclusivos, audios verídicos de la semana de mayo de 1810. Un actual descubrimiento que es primicia y que lo vamos a pasar. Vamos al primer audio, por favor. El pueblo quiere saber. ¡Ey, hombre! Esto se va a pique, se va a pique. Se vamos a destituir este hombre, a este buen hombre del virrey. Pues que nosotros estamos de pie. Nosotros debemos estar de pie contra todos estos vándalos, contra todos estos esos criollos que dicen que ellos han sido criollos. Nosotros somos criollos, no ellos son criollos. Nosotros y vosotros sabéis que nosotros somos criollos. Pero mira si el pueblo quiere saber, se está escuchando desde aquí, desde la ventana. Mira si quieren saber todo esto. Es que esta inflación está matando a nuestro gobierno, macho. Es que nosotros debemos saber. Nosotros debemos saber que nosotros podemos lograrlo. Podemos poder salir de esta situación. Pero escúchame una cosa. Pero sí, que te escucho. ¿Tú has visto a cuánto están los pastelitos? Se han ido por las nubes. Se han ido por las nubes, joder. ¿Tú has visto a cuánto están las velas para el farolero? Se han ido por las nubes. Se han ido por las nubes, joder. ¿Tú has visto cuánto se ha ido la mazamorra? ¡La mazamorra! Ahí tendríamos que haber llegado. Eso no podemos es el... controlarla, la mazamorra. Debemos buscar la forma de controlar la mazamorra. ¡Joder! Shh. Ahí viene mi rey. ¡De pie! ¡De no pie, coño! De por pie. Favor, no le hables de la mazamorra. Sí, pintémosles que el panorama está muy bien. ¡Que lo pone loco la mazamorra! Porque el virrey sabe que su piedra quieres es la mazamorra, joder. ¡Hola, buen virrey! ¿Qué tal, don virrey? ¡Aló! Buenas noches, mis queridos amigos y súbditos del Virreinato del Río de la Plata, que he escuchado un murmullo sobre cierta cuestión de indignación popular. Abrace visto. No sabemos por qué se trata esto, no tenemos ni idea. Nosotros... Es la herencia del gobierno anterior. Pues lo que hemos dicho, que en esta década que hemos ganado, virrey, esta década que hemos estado mejor, virrey, no os reconocen, no os reconocen. Pues que me cago en Liniers. Y no tengo ningún problema con los hinchas de Belisarfield ni con la gente que vive en la zona. pero que nos ha cagado Liniers, que decía yo el criollito, se ha hecho el criollito. Pero oye, es que por eso, oye, es por eso. Cisneros, estuvieron hablando ahí por ahí una idea. Cisneros. Cisneros. Oye, Cisneros. Baltazar Hidalgo de Cisneros. Estuvo hablando alguien que es por arriba del general del ejército, el Capitanich. Estuvo hablando acá de ideas de precios cuidados. ¡Joder! Pero, ¿que coño quieren resolver lo de la mazamorra, joder? A ver. ¡Os no le hable de la mazamorra! ¡Ay, os perdón! ¿Habéis os dicho perdón mazamorra? ¡Habéis dicho mazamorra, gilipollas, pero no, culo de negro, no, sapos podréis! ¡Habéis dicho mazamorra! ¡Me voy! ¡Me toma el colapso! ¡Pero que mira cómo lo has puesto! ¡Pero si lo has puesto pero tú! ¡Pero mira cómo lo has puesto! Te dije que no le hables de mazamorra. Ahora se va a empezar a pensar en la mazamorra blue, a cuánto está la cotización de la mazamorra. El otro día he visto por aquí. El otro día he visto por aquí unos arbolitos ofreciendo mazamorra. ¡Shh! Que viene el virrey. ¿Qué tal, don virrey? ¡Os ha recuperado! Tú que eres el ministro de Hacienda, sí, dime cuántos kilos de mazamorra tenemos en el Banco Central. Aproximadamente, señor virrey, unos 45.000 millones de mazamorras. Pero pedazo de burro. Tranquilo, eso son 10 kilos, porque la mazamorra es muy chiquita y muy liviana. Bueno, 10 pero kilos. ¿Pero qué habéis hecho con los 900 kilos que nos han entrado con los barcos? Pero suban. ¿Qué habéis hecho? Pero suban, mi rey. Discúlpeme, mi rey. Suban el IVA a la mazamorra. Es que vas a ver cuánto la mazamorra va a poder recaudar este gobierno. Este virrey está gastando mucho en apizonar la tierra para las carretas. Tú, sí, que eres ministro de exportaciones e importaciones. Sí. Dime, ¿cuánto han pagado en impuestos los que han sacado de aquí mercadería? Mira, virrey, eso que no, se lo, han no, filtrado no, por no, el no, no, no, no lo puedo saber. Que se lo han filtrado por acá el hay algo. Nosotros estamos teniendo que importar mazamorra cuando somos de un país mazamorrero. Hemos dejado... ¿A dónde se ha visto, virrey? ¿A dónde se ha visto que somos un país productor de mazamorra y tenemos que andar importando la mazamorra, joder? Pues dejadme. ¡Os! A ver, tú que también estás en... Porque somos pocos. Tú que estás en economía y en prensa. Por supuesto. ¿Tú crees que cazo hacia el momento de que yo salga a los balcones a dar un discurso? Es un momento algo caliente para hacer eso. Yo no diría... Por lo menos que sería controversial. Que por una puteadita le van a... ¿Tenéis alguna moneda de oro en los bolsillos? Sí. Porque estoy llenando un cofre. No es para llevármelo. Es simplemente para que vuestros bienes estén a buen recaudo. ¿Tú confías en el virrey? Yo no confío en ninguno de ellos. Impresionante el testimonio. Piel de gallina, mira. Que estamos recogiendo, la verdad que de gallina. Me de gallina. Siento que somos unos elegidos, sí, unos elegidos, sí, en la historia, sí, grande de nuestro país. A partir de ahora, sí. O yo sea, para mí, si viniera un hombre, si viniera el Romero, por Dios, ¿por qué no? Por Dios. Si viniera un ovni para mí, te chuparía a vos. Sí, no. Sí. Él viviría chupado. Es una característica. Él sería un gran chupado de ovni. Para mí, si un ovni se posara sobre este planeta moreno, te subiría por no por una luz, con la pinza esa como la de los, ¿viste? La de las maquinitas. Sí, déjame que primero exprese mi alegría y quiero que compartamos, sí, entre todos este momento que para nosotros como programa la verdad que es un hito periodístico. Es un Martín Fierro. Sí. O sea, no nos interesa el Martín Fierro. Sacá que el nos Martín. Caiga. Sacá el Martín. José Fierro. Sí. Que sacá, nos caiga, sacá. Esto es testimonio, es verídico y tenemos más. Sí. Tenemos muchos más, muchas más. Yo puedo más pedir un aplauso para la producción, para grabaciones, el para sí, todo. Pedilo. Pero no se lo vamos a dar. Ah, no se lo vamos a dar. Bueno, pedimos. Bueno, dale. Sí, ah, pedimos. Muy bien, Brazuca. Felicitaciones. Sí, que es productor. Sí, eres productor. Sí. Bueno, la verdad que comparto la alegría de ustedes y no sé si me siento parte. Me siento más como si fuera un programa de archivo. ¿Viste que los programas de archivo hacen el éxito lo que pasan? Entonces, en este caso me siento orgulloso de las personas que trabajan conmigo, sí, no, pero no me siento que fui yo. No lo pisamos, nos no van a robar todo. Sí. A mí no, hay que ponerle me, algo. A mí lo que me gusta mucho, sí, es que por primera vez este programa no va a ser de nuestro protagonismo, sino de todo un trabajo, ¿verdad? con grabaciones, con testimonios. Exacto. Y nosotros al fin vamos a poder disfrutar este programa y comer, escucharlo, que es una belleza, dicen. Que es un placer para nosotros estar hablando para ustedes acá. Y ahora, hoy, vamos a ser oyentes también de la Copa Derramada. Vamos a ir compartiendo este programa número 170 y pico en FM Moreno. Su radio. Sí, su radio. La verdad que siendo hoy el día que se conmemora el primer cabildo abierto de la Argentina. El primero, 22. Sí, hasta ahí eran todos cabildos cerrados. Sí, sí. En cabinas telefónicas. Sí. Era como un plan óvalo. Sí, no entraba cualquiera. Eso porque la época de... Lo hacían en el centro gallego. Eso porque la época del 1800, los serenos eran muy borrachos. Viste que hubo una época del sereno que se ponían siempre en pedo, claro. Después lo fueron mejorando. Sí. Bueno, esa época era muy escabio y no era cabildo cerrado porque nunca la abría de adentro. Porque cuando él chupaba, los otros dormían. Claro. Y cuando venían los otros, él dormía. Y se le rompía el picaporte siempre. Y tenían que abrir con la llave, sí, sí o sí. Sí, pero tenían una llave esas grandes, viste, la llave de la ciudad salió de ahí. Gigante. ¿Es bueno, así o no? 22 de mayo 2014, ¿cuánto pasó? ¿214 años? No, 204 años. ¿Cómo sacar? ¿Cómo? Y tuvo un pequeño error, pero enseguida lo... No, antes tendría que tener un almacén. Te hace las cuentas, ¿cómo te hace? Te dice, 100 de salame, 7, 8... Johnny Paense. Hoy te digo, entonces, a todo el mundo, le digo, feliz Cabildo Abierta Day. Cabildo Open Day. Claro. Tenemos que hacer una fiesta del Cabildo Abierto y todos abrir nuestros cabildos. Podríamos poner un boliche, ¿no? Cabildo sí. Open. Igual tendríamos que analizar después Cabildo eso, open. ¿No? Tendríamos Cabildo que analizar open. Si en realidad ese no fue el principio de nuestro fin. Lo que esos patriotas tomaron como si fuera la gran epopeya de nuestro país, a lo mejor nos terminó perjudicando y a lo mejor si hubiera pasado otra cosa, hubiéramos vivido diferente, qué sé yo. Igual le digo que apenas un 20% de los que estaban en la primera junta sí. Pensaban en un país independiente. Los otros no. Los otros estaban pensando a quién le rifamos la corona, cómo arreglamos con la hermana. Ya desde ahí empezamos. Claro, sí. Bueno, sí. Es un lindo tema ese. No para se olvide tocar. Que Belgrano viajó a Francia. Sí. Andaba buscando a ver cómo carajo podíamos hacer para pertenecer. Bueno, hoy por ahí conozcamos de primera mano, por ahí conozcamos partes de esos entretelones, porque la verdad que es. Cabildo Open First Hand. Ese es el orgullo que tenemos como programa. Sí, de tener la verdad, como siempre, Johnny. Sí, de que el especial del 25 de mayo, el especial de la semana de mayo, de los 204 años, porque nosotros no nos quedamos en el bicentenario, nos quedamos en el bicentenario y 4 años. Nosotros no vamos al cumpleaños, ¿me entendés? Cuando está enfermo. Ojo. Vamos siempre nosotros. Nosotros no vamos, ¿me entendés? Cuando solamente es un aniversario. Claro. No, vamos cualquier día. No. Al contrario, el día que es, no vamos, vamos otro día. Eso también pasa con los festejos de cumpleaños. Hermoso tema sería 204 años de historia. Y es que son reales. Qué lindo. Son reales. Claro. Son reales. ¿Y quién se acuerda del 204? Y por ahí no, fue un año ¿qué sería lo más, bueno? Porque te dedicarías, o sea, si vos lo seguís haciendo año a año. A Lanús va el 204. Te ¿no? dedicarías durante todo ese año a un año. 1810. Ese año. Al 2015, claro. 204 años de historia, tenés que contar el 2011. Sí. Y así. Sí. Lo que pasa es que para mí sí... Y ahí te diste con un clavo. Con la tecla. Con la tecla de una de las curiosidades que me anotó la producción. Sí. Ay, Dios. Vamos a estar trazando todo este programa. Van a pensar que yo sabía. Van a través de estos audios. Este está de novio con el... Con la Semana Patria, ¿no? Con el nacimiento de nuestra patria. Pero a mí me da mucha curiosidad el 1811. Es un año hueco. Es un año difícil. Fue un año de transición. Fue de Copa América, el 1800 hubo Copa América. No, 11, impar no. No, impar no hay. Entonces Mundialito era. Mundialito o sí. O Copa Confederación, una de esas era. La... ¿Sabes quién la ganó, no? Confederación, la Copa Tulum. La Copa Tulum. Esperanza de Tulum. Esperanza de Tulum. Tulum. Tulum me parece que es en Sudáfrica. Sí, Tulum, no, en San Juan me parece Francia. Que es Tulum. Tulum. No, tu alumna está en la bueno, ruina. Bueno, 1811, Tulum. Vos tenés información. Es un año bastante... no había ni para diputado, ni para vocal. Y no había fondos, no había plata. Porque eran terrenos chicos. Y claro, y allí nació el Bono Saavedra. Claro que fue el Lecop después. Después con el tiempo fue el Lecop. Fue pero copiado el Bono Saavedra. Bono Saavedra. Sí, sí. ¿Era billete o era este? Porque antes no, se usaba mucho. Grande, billete muy grande. Lo tenía que eso también dio mucha pérdida. Claro. porque mucho papel. Paso que estuvo siempre decía, hagámoslo, maché. Claro, porque era judío Paso. Claro, aparte él se le ocurrió con el primer circo que vino a la Argentina. Sí. Que hacían la promoción, viste, que hacen el billete chiquito. Sí. Los hermanos Tiani eran. Claro, en 1810 ya estaban. 1811. Te digo una cosa, también servían los billetes grandes, porque por ahí a veces los que mangueaban en la calle después lo usaban disfrazada. Porque eran muy grandes, Johnny. O sea, era como una alfombra que te daban, ponerle. Agarrabas, ibas a comprar, y era, desplegabas un billete. Creo que tenían uno por 70. Es grande. Sí. Es grande. Es pero las piezas eran grandes también. Sí. Envolvía, ¿no? ¿Y las cajas fuertes? Envolvía, ¿las cajas fuertes? Envolvía dos enanos. Sí. Los ambientes. Con Clar los guardaban. Por eso el techo tan alto. Claro. Las casas viejas. Lo que se cayó en Barracas, ¿te acordás que se cayó un depósito que era de, que antes había sido fiscal? Bueno, era por eso, porque en esa época guardaban la guita ahí. Y por eso había poco primer piso también, porque tenía que hacerlo con una resistencia al primer piso. Con los mismos billetes. Con los mismos billetes hacían. Billete fallado, así medio billete sucio, te hacían el contrapiso, se usaban para contrapiso. Yo tengo un contrapiso. ¿Quién era el prócer de la época? Bueno, en ese momento había una enorme disputa porque, por ejemplo, Mariano Moreno vendría a ser el progresista, digamos, marxista. Está bien, pero Mariano Moreno, ¿y a quién estudiaba? No, Cornelio Saavedra. Había diferentes tendencias. Estaba el Mariano Morecista. Mariano Moreno. Sí. ¿De quién juntaba la figurita en el colegio? En el colegio, claro, le pedían de Rousseau y de Montesquieu. De cura juntaba. Sí, sí, sí. Pero Mariano Moreno era más de choque. De rock. Mariano Moreno era de rock. Iba pública Mariano Moreno. Sí. No, después, de acá a la China. Después le agarró más. Mariano Moreno iba pública. Saavedra iba. De Tupac Amaru. A él le agarró. Él le agarró más de Tupac Amaru, de coleccionar toda esa línea. Dicen que Mariano Moreno no se murió de que lo envenenaron. ¿Ese era que lo envenenaron en el barco? No, Linier. No, a Linier lo acuchillaron. Claro. Sí. A Moreno aparentemente dicen. Moreno lo envenenaron, sí. Dicen que no se envenenó, dice que era, tomaba vino. ¿Cómo? Muy barato. Lo mató, lo hacía Rossi. Con tinta. Y era con tinto. Claro. No era que lo envenenaron con tinta. Con tinto. Pero durante toda la vida lo fueron envenenando. Y en esa época la intelectualidad te mataba. Y aparte no había etiqueta. Y una letra. Chao. Te cambiaba toda la historia. Todo. Letra muerta. A la torre. Una letra te mandaban a la torre. Por una letra. Porque los juicios eran. ¿Viste que ahora va a haber juicios por jurados? ¡Oh, qué lindo tema! Pero dejémonos de joder. Alguna corrupción. No lo hagan, por favor. Ya se los pido. Pará. Del juicio corrupción por jurado. Por muerte de jurado vas a tener un jurado muerto cada 15 días. Sí, que van a ir a buscar. 580 pesos por día. Ah, bueno. 15 días son 7 lucas y media. Está bien morir. Déjame dar esta reflexión. Que vi el sorteo del juicio por jurado. Dámela. ¿Qué lo cantan como la lotería? Y cantaron como la lotería. Y cantaron el 963. Sí. 963 creo y el 461 o 983 y 461. Sí. Ahora lo vamos a dar si quieren. A mí lo que me llamó la atención es que haya tanta gente con los últimos tres números del documento. Y uno lo que siempre pide en un concurso son los tres últimos números del documento. ¿El mismo número? Son 11.000 personas con los últimos tres números. Uh-huh. ¿11.000 con el mismo número? Sí. El sorteo de los jurados ahora es, se sortearon los tres como la colimba. Se sortearon los tres últimos números. Pero nada más que eran 11.000 personas. O sea, estás en un mundo de 11.000 personas con el mismo número. Sí. O sea, 393, 11.000 ahora personas. Van a empezar a decantar. ¿Pero qué haces vos? Después cuando decanten y, no sé, hagan la lista de Isabela, tipo de 100 jurados. Sí. Y sabés que los 100 terminan los números igual que el tuyo. Claro, o sea, mucha amistad. Gente que tiene mucho en común. Pero por eso no tengo tiempo para ir, lo es mando mucho a más que un horóscopo eso. Sí. Para mí. ¿Se pueden suplantar, ponerle con los números? Ponele que yo no voy y digo, no, era yo. ¿Y cómo sabe que no era yo? ¿En qué termina tu minuto de documento? Y una pelea, una discusión de la palabra mía. Te va cantando, 981, sí. 981, sí. 981. Claro, 981. Te dice, ¿cómo te toman a ver, lista? ¿Qué número tenés vos? ¿Cómo te toman lista? Posible, no empiezan a decir los colores de la ropa o el pelo. Claro. Dice. 981 rubio, 981 con anteojo, 981 gordo. Aparte, ¿no? Imagínate que entre estos 12.000, 981, sí. Debe haber por lo menos 70 García. Ni hablar. Ni hablar. Y que se llamen José García, sí. Por lo menos 40. Sí, y nombre compuesto. Ahí cagaste, José García. Sí. Escuchame, tenía que haber alguna especialidad, uno tenía que tener alguna preparación. Estás predestinado. Y para mí todos los 981 son Rengo. Ponele. El 981, claro. Ponele. Escuchame, ¿tenés que tener alguna preparación especial para ser jurado o solamente por ahí ser un hombre? No, de... tenés que... ¿Qué tenés que haber estudiado? No, tenés que animarte a usar una careta. ¿Cómo fugarte? ¿Cómo esconderte? Tenés que haber estudiado. Porque en cuanto empecé a dar los fallos y que te empiecen a conocer los delincuentes, que te esperen los familiares de los delincuentes sentados dentro del living de tu casa, vas a tener que aprender a fugarte, a esconderte. Van a ser todos jurados Protegidos tienen que ser los y a uno de como todo, Willy. Y sabes que es lo peor, a uno de todo eso le dan la hojita con lo que da el resultado, que es el que tiene que hablar. Yo me lo imagino al tipo, bueno, encontré este caso, no es nada absolutamente personal, no. Ha esto me lo escribieron estos 22 que están estos acá, estos 22 que están acá decidieron. Yo en realidad, yo no estaba tan convencido, ella te va dando cuenta. Y después existe el programa de protección al testigo. Sí. Y que acá viene un gobierno y te hace el barrio de protección al testigo. Sí. Porque te los ubica todos en el mismo lugar. Todos saben que están ahí. Y hay un cartel que dice: bienvenido al barrio de protección al testigo. Dice: ¿dónde están los testigos? Acá adentro. Y para bajar costos te meten 5 policías nada más. Y te meten, pero es perimetrado. Por un alambre de un metro. No, y púa. Púa. No, y una garita con dos guardias. Claro. Dos guardias que no están, que ponen un muñeco. De como los cuales uno aparentemente sería sospechoso también. Aparte, el que va a dar el veredicto del jurado se agarra y le dice: a mí armame una cabina de peaje, ¿viste? Porque viste que ponele, cuando vos te querés pelear con el del peaje, sabés que no es el tipo el que tiene la culpa. Pero ¿a quién le decía? A ese. Entonces, para él pasar todavía que él no tomó la responsabilidad, él dice: es culpable. Ahora ponele, si los tipos que van a tomar venganza a esos testigos se demoran más de 2 minutos, ¿le tienen que levantar como en el peaje la cosa y pasar? Sí. Es terrible cuando el del peaje no te abre la ventana. Te sentís un miserable. Te sentís alguien infinito en el mundo, chiquito, no sabés qué hacer. Empezás a decir: ¿qué hago? ¿Rompo la barrera? ¿Qué? Pero no te la abre cuando te la abre. Porque está contando, viste, que están haciendo la caja o el arqueo, claro, o esas cosas en el medio y no te abre. Vos llegaste así con, y vos ves que no pasa. No ves para adentro. Y no ves, no te abren la ventana. Por ahí te está haciendo burla. Es como el de la ventanilla del subte. Tiene más pinta de motorman que... Escúchame, ¿y por qué nosotros inmediatamente ponerle te da la duda si habrá alguien? Claro que debe haber alguien, o sea, lo que pasa es que uno cree que con lo que no ve del otro lado no hay nada. Por eso también estaría bueno que las bocinas de los coches hablen. No que hagan pim, pim, poner una mina linda. ¡Epa, guacha hermosa! Con el volante, ¿me entendés? Llegás al peaje, ponele dudas. ¡Hay alguien acá! Ponele una bocina. Y que todo lo que esté relacionado con el auto se exprese, porque es lo que vos pensás. Que sea algo, viste, como algo medio así digital. La bocina expresiva. Exactamente, que vos al apoyar es tu sensación, ponele. Entonces por ahí te querés contener, que adelante vi una mujer estacionando, un tipo en que vez de sonar, tum, tum. Sí, dice, que diga. Que diga, ahí ¿hasta dice, cuándo vamos a estar acá? Dele, la de los camiones. ¿Hasta cuándo vamos a estar acá? Viste la casa así. Sé que no resuelvo nada, pero me gusta. Pero hace una hora que estoy acá, dice la de los camiones. Me estoy descargando con esto. Bueno, todo ese tipo de cosas me parece que podría ser que nos pudiéramos... Igual también tiene que haber algún tipo de pi cuando hay insulto. Porque si no se va a armar lío, claro, no, se empiezan a gritar todo en el estoy semáforo. Apurada, estoy apurada. Claro, con música puede ser. Ah, bueno. Y bueno, después la que chifla, ¿cómo basta, dice? Basta. ¡Fifi! ¡Fifi, fifi! Uno hace. Señor, ciérreme este tema, porque justamente de estos temas y muchos otros más vamos a estar hablando en este programa 170 y pico, perdónenme por mi exactitud, siendo las 22 horas, 2 minutos, 34 segundos, hace un rato largo. De la mañana. No, 3 minutos deben faltar para las 21:30, 22 de mayo, feliz Cabildo Abierto, feliz Cabildo Open. Vamos a estar hablando de lo que es la fecha patria para nosotros. Sí, sí, sí. Vamos a trazar a través de testimonios históricos lo que pasó en 1811. Sí, que nadie le dio más pelota, porque del 10 te pasan al 16. Y también vamos a estar hablando del hoy. Con suerte la asamblea del año 13. Hoy somos como somos por 1811. Las cosas no las vemos como somos. ¿Eh? Las cosas no las vemos. ¿Cómo? Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.

¿Lo saludamos a Thompson? No, ni saludamos, ni ni siquiera saludamos ni a Thompson. Ni a la gente. Ni al señor Arrabal Amargo, ni al señor Torino, ni a mí mismo. Sí. Ni saludamos a todo este querido público presente que vino al estudio a presenciar. Son de la Academia Pitman. De arte va. Pitman, ¿qué enseñaban en Pitman? Todo. Electrónica. Todo y rápido. Electrónica por lo que tanto... y cortaba pelo, ponele. Tenías uno agarrando y arreglando un estéreo y al lado uno haciendo un carré. Lo que te enseñan todo y rápido, sí, te dan una absoluta garantía de que sepas poco y mal. Vos fíjate que hay muchas peluquerías ahora, acá en Moreno vi una, que te cobra, por ejemplo, el corte de pelo 12 pesos, ponele. Y tiene como 20 peluqueros. Para mí son las personas que salen de ese tipo de enseñanza de peluquero. Porque el peluquero que es por ahí hereda la peluquería, es como un tipo, es como un vino más caro, como un vino más suave, es un vino rico. Y el otro es como más un ¿Pero cartón. ¿Por qué hay que relacionarlo con el vino? Porque se me apareció, no sé, porque tenía sed. ¿Qué profesión, te pregunto así, abriendo el tema, y te lo pregunto a vos? A boca de jarro, decilo. A boca de jarro. ¿Qué profesión no tiene margen de error? No digamos el médico, el cirujano, porque es mentira, porque tiene un montón de gente que es poco importante en la vida. Sí. Que el tipo piloto de avión, dice Thompson. El pedicuro. El pedicuro es muy jodido tener margen de error, es verdad. No, podólogo. Podólogo. El podólogo no puede tener margen de error alguno, porque es sangre. O es. Claro. O bien o sangre. Y aparte es intacto. Sí. O te mancha o te impresiona. Claro. Pero algo te hace. Pero es, claro, es intapable aparte. Porque ponele que sea sangre y que te hagas el gil, pero el otro sintió. Obvio. O sea, le puede decir, no, no pasó nada, no pasó nada, y le está sangrando el dedo gordo, ¿viste? Se le queda. O cuando fácil dice, no, yo le voy a sacar esa dureza. Sí. No, déjela. Yo, mira, te voy a decir. Te llega el hueso el tipo. Te voy a decir una cosa. Yo hay tres cosas que no me pueden tocar. Yo, por ejemplo, no iría nunca a un podólogo porque no me relajo que me toquen los dedos del pie. No me lo pueden tocar. He ido a masajistas y les he mentido. Me he quedado con, por ejemplo, con unas botas de goma. Tengo mucha cosquilla, le dije. No. Le digo, no, ayer fui a jugar a la pelota y me pisaron los dos dedos gordos. Ahí no me hagas. Porque lo que tenía miedo que me tire, ¿viste? Que te haga ruido. Y yo el dedo gordo, a mí me gusta tenerlo bien derecho, bien duro. Porque está tan contracturado que no lo puedo tocar con la parte gordita de abajo. ¿Me seguís lo que te digo? ¿Sabes que es algo que extraño de mi infancia? ¿Qué? La cosquilla en los pies. No me digas que perdiste los dedos. La cosquilla en los pies. ¿Cómo fue? Ya no te hace cosquilla algo. Nada. Porque ya sos cuero. No, a mí la gente se lastima. Ahí te vas dando cuenta que te pones viejo. A mí la gente se lastima cuando me toca. Sí, claro, como un carpincho. Ahí te vas dando cuenta. Agarran una tenaza en el último de los casos. No, aparte le sale sangre y te dice que sos podólogo. No me acuerdo ni del olor que tenía la risa de la cosquilla del pie. Ojo que había risa. Porque no es lo mismo risa. Cosquilla. No, cosquilla. Terrible. Las abuelas de antes eran de hacer mucha cosquilla. La presentación era una golosina, un beso y unas cosquillas. Y lo que tenía mi abuela que me agarraba las berijas. Según ella era donde más cosquilla tenía. Pero ahí se daba cuenta cuando se me ponían los ojos blancos. Me ponían un diablo, era. Diablo. Tocaba la vieja. Che, preguntamos. Nos preguntamos, sí, ¿no? ¿Cuál era la profesión al final más riesgosa? Para mí el podólogo, la profesión más riesgosa. Y ¿existían podólogos en 1810? Sí. 1812 recién. Los primeros podólogos arrancan en 1812, sí, porque es donde comienzan las grandes gestas de la liberación, las grandes batallas. Y hay que tener las botas puestas. Claro, mucho tiempo. 3, 4, 6 meses. ¿Existían los sabañones en esa época? Porque viste que eran, antes andaban como siempre muy húmedos los pies. Eran siempre no, ya el sabañón 1806 sabía, porque se inundaba mucho. Claro. 1806 una gran inundación. Sí. Porque la bota esa no era una bota para meterse al agua. Era una bota... Para tomar whisky era, o vino. Sí, era una bota para bailar. Es cierto. Era una bota media folclórica, ¿no? Me parece que los gauchos han heredado la bota de Saavedra, por ejemplo. No la de Saavedra. La de Saavedra tenía mucho rosa y mucho dorado. Mire que la bota original del paisano, sí, del primer paisano zapateador, era la bota sin suela, la bota de cuero rústico. Claro. Bota de hombre sin taco. La bota babosa. Claro, la bota babosa. La bota. Pisaba una piedra y te tenían que operar. Se rebalaba. No. Yo entré, que estaban limpiando la cocina y eso, ni entré, porque te pegaba la nuca contra la heladera. Sí, lo que tenía esa bota, ¿sabés qué tenía de bueno? Por eso era así. Era para patinar en los campos de batalla. Porque casi siempre peleaban de noche y había rocío. Entonces cuando atacaba, qué mejor. ¿Viste como los equipos que mojan la cancha para que los de arriba son más rápidos? Claro, adelante mandaban a los más rápidos para atacar. No es que no hubiera cobardes. No podían frenar. Abierta las vías de comunicación, igual que el Cabildo, 11-3368. Ojalá estén escuchando los chicos, ¿no? Sí, para aprender, ¿no? No, no le gustó que dijiste lo de los chicos, boludo. No, yo doy hasta ahí. 6-8. La segunda cuota 6-8-0-0-9. La doy después de la TAN. Tenemos un problema, 6-8-0-0-9-9, dijo John. Venía tan bien, venía, sí. Dije, para, che, eso lo voy a pedir para Navidad. Dale. ¿Poder decir los dos teléfonos juntos? Poder decir todo el número junto. Ah. Igual, ¿sabes qué? Te digo una cosa. Para mí, la gente que se puede comunicar con nosotros ya lo tiene. Sí, hoy hay uno nuevo que tiene ganas porque sabe cosas del 25 de mayo. Decídelo tú, Johnny. Del 24 de mayo de 1810. Del 27 de mayo. Sabe algo de septiembre de 1811. Ajá. Y ¿dónde sabe lo vamos a tener? ¿Cómo ¿dónde fue? ¿Dónde lo vamos a tener? ¿Cómo ¿dónde fue? Lo vamos a tener? ¿Dónde lo vamos a tener? ¿Dónde lo vamos a tener? ¿Dónde lo vamos a tener? Todo eso que pasó esos días que no lo tiene nadie. ¿Dónde lo vamos a tener? ¿Dónde? Si nos mandan mensaje de texto con la información, porque nosotros no lo tenemos. Aclaramos, nosotros no lo tenemos. Claro. Nosotros no lo habríamos tenido, porque no lo comprometemos. Aparte, nosotros nos basamos en data que esté bien posta y bien corroborada. No nos comprometemos ni a decir que no. Yo dudo. Yo no hubiere violado. Es más, hasta hay voces medias conocidas. Creo que una es Thompson. Creo que Cisnero, creo que era Thompson. Los desafiamos a los oyentes a que nos manden por mensaje de texto el día que quieran de 1810, pero de mayo, y nosotros le vamos a contar lo que pasó. Y decime un día, viste, como lo pago, te dice, ¿de qué quieres saber el que te cuenta cuenta? Y de otra cosa, ¿qué harías? Yo te tiro como una consigna. A ver. A mí me gusta esta consigna. A ver, cortame la música y pensemosla. ¿Está chequeada la consigna? No. ¿Qué haríamos si nos encontramos con cinco tipos que terminan con el mismo número de documento? Con los últimos tres números. Yo le juego a la cabeza a los tres cifras. ¿A los cinco tipos los juego a la cabeza? Sí. No, uno. Yo trataría de no contarle a mi uno mamá. Solo. No dudo. Yo trataría de no contarle a mi mamá. Y en una sola quiniela. Porque acusaría de infidelidad a mi papá. Porque las mujeres relacionan. ¿Por qué tiene que ver con el número? Pero porque quiere buscar lío, ¿viste? Porque está enojada por otra cosa. Vos le buscas la voz. Vos tenés cola de paja. Claro, empieza con él. ¡Pará! Pero es el mismo, te estoy diciendo por el culo de que haya todo, no, por todo, que me quieres hacer toda la historia esa que me quieres hacer. ¿Dónde se comunican? ¿Qué se come? ¿Qué se come en una noche de encuentro con cinco tipos? A los tipos les gusta lo mismo. Claro, no tenés ni que decirlo. Nada. No, o sea, aparte, perdón, hay uno que siempre va perseguido. Para mí son tipos iguales, se visten iguales. Pide uno solo. Sí. Van al baño, ponele, y se terminan de hacer pis y se van a lavar las manos y se ven en el espejo que los tres hacen igual. Igual. Agarran el jabón primero, lo moja. Es la realidad paralela, boludo. Es el clon de los tres números del documento. Es que llega un momento todos que los tipos sacudiendo juntos. Igual. En el baño. Y hacen el movimiento para atrás del culito cuando la meten. Otra cosa que también puede pasar es que tengan gustos parecidos también en la elección de las mujeres. Y en el jurado va a ser unánime. El jurado va a ser siempre unánime. Claro, lo que diga uno ya sabe que todo lo demás lo piensan. Por el número. Más, y lo otro que después también... el resto ni va. Va uno solo. Sí, se va sentando en los diferentes asientos. Bueno, muchachos, creo que ha llegado el momento de la verdad. Desafiamos a nuestros oyentes a que nos manden el día que quieran de la semana de mayo que nosotros les vamos a contar lo que pasó. Porque la Copa Derramada lo tiene. La Copa Derramada aparentemente lo tiene. Siempre a partir de las 10 de la mañana de ese día. Sí, de 10 a 18. Y además, y acá ponernos serios y bueno, con el dolor de espalda, el miedo, el riesgo que lleva esta profesión, lleva a veces a tener miedo. ¿Cuántos atentados sufriste vos? Por el material que ha recibido nuestra producción. Sí. Queremos decir también que hay copia, que la tiene un abogado, Johnny. Este material está muy bien resguardado y ante cualquier cosa que les pueda llegar a pasar a ustedes, yo tengo el poder para poder, con poder... ¿Y si te pasa algo a vos? No creo. Lo que creo no, porque ya hablé todo. Vos ya nos vendiste. No. No sabía bueno, yo de esto. Por favor, de verdad, serio, porque la producción ha recibido... Contemos cómo llegó esto. Llegó en un sobre cerrado, sí, ¿sí? Porque si no se caía. Sí, con saliva. Sí, por eso los sobres están cerrados, porque claro, si no se puede caer la información en el camino, ¿no es? Para que el cartero no lo vea. Además, si el cartero tanto, cuando te lo da, espía, dice, ah, sí, era esto. No, no. ¿Por qué él cerró el sobre? No tiene tanto que ver con la privacidad, sino con el hecho de preservar lo que hay adentro, digamos. Pero el cartero te palpa y sabe lo que hay. Bueno, y nos llegó este sobre, que era una carta pidiendo que nos presentemos, sí, en la pizzería del Cóndor. Sí, en la casa de deporte, que yo debo dos cuotas también. Llegó otra, le quería decir. ¿Sí? ¿A vos te llegó? Sí, porque saqué con DNI y di la dirección de acá. Bueno, pero que nos presentemos en el Cóndor, que tenían una información, sí, importantísima para nosotros. Un, sí, encuentro arqueológico tenían, ¿no? Fue el señor Arrabal. La seriedad que caracteriza el programa, Johnny. Con dos custodios. Mm. Sí, vos y yo. Custodio Méndez. Y Custodio López. Sí, fue... No voy a dar detalles ni quién lo trajo esa información. No, por favor, no. Pero, digamos, se trabajó con mucha privacidad, fue en la planta alta. Con Jack Custodio. En el pelotero. Encontró en el pelotero este material pelotero inédito. Así como encontraron en Colón, encontraron un papiro. Claro. Nosotros hemos encontrado en el Cóndor. ¿En qué sector del Cóndor? En el pelotero, dijo. En el pelotero. Pensé que era de secreto. No, lleno de niños. Lo acabo de decir. Lleno de niños. Todo completamente lleno de niños. ¿Y cómo llegan a ese lugar? ¿Cómo se descubre? Subís por la escalera. Ah, costó del ascensor. Y después doblás a la derecha. Tiene un descanso. Bueno, ¿y cómo te enterás de lo que es? Porque el informante me imagino, sí, que te lo dice. Sí. No, en ningún momento el informante me dijo nada. ¿Y cómo te enterás de lo que es? Porque me iba dejando pequeñas pruebas. Pelotitas. Vos sos Arrabal, ¿no? Ponía. Primera. Sí. Después, creo que está arriba. Claro. ¿Y te daba ideas, por ejemplo? ¿Te acordás de cuando eras chiquito? Ahí la M es de pedo, macho. Ahí no había pelotero. Dudé, claro, porque no había pelotero. Claro. Un karting, buscaba un karting. El baño que dice... ¿Te acordás cuando es de macho saltaba o de mujeres? Ay. Porque te pregunto, a mí me confunde. Qué impresionante, ¿no? La admiración que siento de compartir una mesa con una persona que se jugó no solamente su profesión, sino también la vida. La M de men. Al concurrir a un lugar que en realidad no sabía si todo eso era cierto, era simplemente una trampa ante un periodista que siempre se ha caracterizado por denunciar. Pero vamos a grano. Pero ¿qué ahí no estaba es lo que recibimos? Ah, no estaba. ¿Qué es lo que recibimos? Porque yo no puedo decirlo. Ya. Si seguimos dando yo no vuelta, puedo decirlo. Ya. Yo no puedo decirlo. ¿Y quién lo va a decir? Él que lo encontró. No. Sí, no me pongan a mesa con permiso. Yo demasiado que con el cagazo que tenía fui. Bueno, está bien. Él fue. Yo le di la idea que fuera, vos tenés que decir lo que encontraba. Cuántela, boludo. Cuéntela, boludo. Él te banca. Él. Cuéntela, boludo. A veces te juro que los odio. Pero semejante pedazo de sándwich te tenía que poner en la boca para que justo tenía que dar la información. Tanta ansiedad te produce. Tanta hambre tenía que justo tenía que decir. Digo, lo único que digo, tiro el pie para que digan, lo único que tenían que decir era... ¿A vos te parece que fue fácil la historia de decir que estaba en el pelotero? Audio perteneciente, ya. Da de vuelta al pie. Dame de vuelta al pie. Dáselo a él. A ver qué se nos ocurre. Dáselo, boludo. ¿Qué fue lo que recibimos particularmente? A mí no me lo acabas de decir. Michelle. Hemos recibido una cinta que nos ha transformado la vida. A partir de este momento, este programa empieza a ser otro. Hemos recibido información exclusiva, en una grabación exclusiva también, de lo que ha acontecido en esa semana, en esa epopésica llamada de la patria hacia esos patriotas. Que eran llamados tiburones. Por la patria. Eran llamados por la patria. Bien. Audios encontrados arqueológicos. Audios importantísimos. Vamos ya al segundo audio. Y quiero adelantarles algo, porque nosotros ya tuvimos la oportunidad de escucharlo. Este audio ya es desde el lado de la revolución. ¿Ustedes lo escucharon? Hecha y sí, derecha. Chico. Es el teje y maneje de cómo se estaba tramando la volteada a Cisneros. Sí. Opa. La revolución de mayo, dijeron los tiburones. El pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber. ¡Pastelita! El pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber. ¡Mazamorra! El pueblo quiere saber. ¡Mazamorra, mazamorra! Flaco, ¿querés mazamorra? Si este no es el pueblo de dónde está. Si este no es el pueblo. Mire, muchacho, no nos queda otra, ¿eh? tenemos que voltear al virrey Cisnero, cueste lo que cueste. Nosotros estamos con vos. Nosotros estamos con vos. Nosotros y todo el gremio de las carretas estamos con vos. Y si tenemos que hacerle un paro y si tenemos que agarrar y ir y comprarle la plaza, vamos y se la copamos. Porque nosotros tenemos los peajes que van al puerto de la calle de tierra, de la calle de todos los peajes. Y estamos con vos. Me gusta la idea de poner peajes. Sería como un piquete. Eso tenemos que hacer. Y el gremio de los carreteros estamos con vos. Vamos a hacer un piquete, loco. Vamos a cortarle todo. Que no pase un puto güey, loco. Nosotros, los French Berutianos, estamos decididos a hacer la revolución. Vamos a hacer lo que sea necesario para que el poder sea del pueblo. Estaremos con ustedes, siempre y cuando, claro, respondan honestamente a las demandas populares. Nosotros, a partir de lo que nos ha enseñado el mateurismo, es que de alguna forma las riquezas no se deben repartir entre todos, sino entre unos pocos. Por eso recuerdo cuando también desde el pacismo, o muchas veces también desde el ascuenagasismo. Un momento, señor, yo vengo de parte de la Ascuénaga, él se excusó de que no pudo venir, tiene un viaje. Tiene que descansar porque en 2 o 3 meses tiene que estar en Córdoba. Así que está saliendo en estos momentos. Ascuénaga no va a venir. Sépalo. Yo, como Castelli, perdóneme, pero tengo cáncer de lengua. Pero me escucharé un poco. Creo ser la persona indicada porque me parece que me pega poco. La obra social se allí me cubre. Venir y decirle a Cicero que acá llegó el momento de que todo esto se termine. Me parece. Pido la palabra, señor primer juntista. Pido la palabra. A ver, Lilita. Pido la palabra. Otra vez, Lilita. Yo, como la bisnieta de Bartolomé Mitre, todos sabemos que en esta era este país ha pasado por muchas situaciones conflictivas. Y también sabemos los responsables de esta década que hemos perdido. Nadie dice que en toda esta década del cisnerismo se han robado millones de mazamorra. Y tienen una carreta oculta en su casa del sur. Los cisnerismos con mazamorra robada. ¡Millones! ¡Los pateles! Le pido por favor, por Dios y por la Virgen de Luján. Y loca de la vida, loca de la vida estoy por estar acá. Y quiero contar también cuántos hemos sabido que este es un país de paso de locro. ¡Ajá! ¡Mentira! ¡Me río! Cuando dicen que este es un país de paso de locro. Nosotros nos hemos convertido en un país de consumo de locro, señores, compañeros. Esta es la era del sincerismo, con estos narcotraficantes de poroto. Y quiero denunciar al jefe de gabinete del sincerismo, Aníbal Fernando, por ser un narcotraficante. Y tengo pruebas concretas. Estoy loca de la vida. Bueno, basta de denuncia. Vamos a los hechos. A ver, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una primera junta. Sí. Esa va a ser nuestra línea. Plaza de Mayo. Pero, ¿cuánto vamos a hacer? Pero, ¿cuánto vamos a hacer? Todos los que estamos, más todo lo que puedan, más de lo que estamos, porque hay que hacer tipo una asociación civil. Tenemos que juntar 20. La primera junta. Tenemos que juntar 20. Sí, y hay que firmar. Yo no puedo firmar más nada. No tiene el documento, el hombre. Pongamos vocal, pongamos presidente, secretario, vos te sabés la firma de algún vecino, alguien. A mí poneme tesorero. Yo te voy tesorero, viste, porque yo te terminé tercero. Quiero contarles que nosotros desde el mateurismo estamos de acuerdo, tenemos algunos compañeros que no pueden concurrir, pero nosotros muy gentilmente conseguiremos su firma, porque muchas veces los hemos ido a buscar porque hemos organizado alguna feria del plato. Y nosotros desde el ascuenaguismo tenemos la convicción, tenemos la concreción de unas ideas que nos han traído desde el pacismo y también desde el franchismo. Yo me sé la firma de la REA. Estoy loca de la vida. Bueno, muchachos, sigamos con el plan. Hay que voltearlo a Cisneros. ¿Qué día calculan? Cueste lo que cueste. ¿Qué día calculan? De acá a 3 días, ponele, no más. ¿Se caerá? Nosotros están viniendo desde diferentes distritos. Están viniendo lo del gremio de los carreteros. Y ya vienen por el camino. Y ya le estamos preparando todo para que estén instalados acá todos los muchachos. Le vamos a poner puesto de pastelito para que puedan comer y algún té con arroz, porque los muchachos hay que traerlo y hay que tenerlo calentito. Saavedra, cortemos con la joda, necesitamos un nexo entre la gente y el virrey. Saavedra, ¿me estás escuchando, Saavedra? Necesito un nexo entre la gente y el virrey. Necesito que seas mi puente, Saavedra. Escucho, cambio. Necesito que seas mi puente. Ahora sí, tomaré la responsabilidad. Si es que ustedes lo deciden, y si no también, de presidir esta primera junta. Compañeros. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y estos dos travestis cómo se metieron acá? ¿Pero no estaban pidiendo acá un bucal? ¿No estaban pidiendo un bucal? ¡Vocal estamos pidiendo! ¡Ay, sorry, chicos! ¡Vocal! ¡Sorry, chicos! Bueno, igual si necesitan algo estoy afuera. Igual no te vayas tanto, no te vayas tan lejos, por favor. ¿Cómo me calienta a mí el boterismo? Muchachos, sigamos. Lo de Cisnero tiene que salir bien, cueste lo que cueste. Belgrano, sos mi base. Sos mi pie. Belgrano, sos mi mano derecha. Si algo sale mal, tenemos que volver a Belgrano, a la base, al piso. Quiero un piso en Belgrano. Ya. Yo, la verdad que yo soy Mariano Moreno, ¿viste? Y yo estaba, en realidad yo vine nada más que en una estación de tren, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, me quieren dar un colegio, no sé qué, bueno. Por ahí lo agarro, ¿eh? Yo firmo, chicos. Bueno, gente, está en nuestras manos, ¿eh? Está en nuestras manos. La revolución la tenemos ahí. Es nuestra porque somos nosotros, ¿eh? ¿Qué somos? ¡Tiburones! ¿Qué somos? ¡Tiburones! ¿No era patriota, boludo? Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones. La violencia física es solo una de las formas de violencia de género. No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto. Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. 14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua. Un encuentro con los vecinos del barrio. Y las vecinas. Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo. El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco. Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor. FM Tincunaco. Un encuentro radial. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. También deberíamos renovar las imágenes de los billetes. La Copa Derramada propone, lo sacamos al General San Martín y ponemos a Rodolfo Bebán. Para mí Mirta Legrand iría bien con un 20 pesos. ¿Quién iría en el caso que fuera Mirta Legrand del otro lado? El Rosedal o la fachada de un negocio de muebles. ¿Qué pasa? ¿Hacer publicidad en el billete? Sí. Te sale más barato. Sí, sí. ¿Me podés registrar esta idea? ¿Del 15 de abril? Sí. El día que sponsoricemos los billetes nos van a salir todo más barato. ¿Por qué? Porque el billete... ya lo paga una empresa el billete. Tienes razón. Hagámoslo. Iba a ir a buscar el teléfono para tener la hora, porque no tengo la hora a mano. A pesar de que veo muchos teléfonos, acá no tengo ni la hora, ni la fecha. 22.04, 4 minutos pasaron de las 22 horas. Llegó el frío a la República Morenense, que a esta altura estamos 4 o 5 grados por debajo, sobre todo a la noche y temprano a la mañana, de lo que los pronósticos de las televisoras dan, porque mide en 2 o 3 puntos que son cercanos al Río de la Plata. Y acá estamos con el clima totalmente opuesto a eso y ya estamos en 4 o 5 grados. Hoy por hoy ya no es tan peligroso los vientos provenientes de la zona del Río de la Plata, sino los vientos del Reconquista. Cordilleranos. Ah, que son, vienen de arriba y pasan. Sí. Los tiran de los aviones. Los van tirando de los aviones. Van tirando el clima. Oye, ayer me dijeron, entre tanto... No se saquen. Entre tanta mentira o rumor que hay dando vuelta, me dijeron que hoy Estados Unidos, si quiere, te tira una tormenta o un tsunami en cualquier lado. Sí. O sea que la nueva guerra ya no es química, sino es climatológica. Hay fotos de bolsa de tsunami. ¿Suelto? ¿Lo venden? No, hasta ahora se venden en bolsas de 200 kilos. El tsunami, en definitiva, es una provocación, no es algo de la naturaleza. Y te moja la oreja. ¿Cómo que no? No es algo de la naturaleza, es una provocación. Es una provocación de la naturaleza. Como un insulto. Bueno, pero pará, que dicen que como en el Área 51 nueva, que sí, será la plata, Área 52 es la plata, o Área 53 debe ser ahora. Sí, sí. Porque ya 51 sí. Ahora no está más. Ahora dicen que se está... Terremotos te pueden causar, sí, lluvia, sí, la que vos quieras, sí, sequía, sí. Vos querés sequía, calor, matalo de calor. Una pastilla. Me rompe los huevos este tipo, matalo de calor. Una pastilla, te meten una pastilla en la casa y te matan de calor. Porque con una pastilla, bueno, dice que cada pastilla entre 70 y 90 grados te mete. Te la meten sí. abajo de la cama, ¿sabes cómo te levantás? Deshidratá. Con una aplicación del teléfono o, también. También. Te hay o en las toallas. Aplicaciones que te descargás te mata, para cagar de calor sí, al otro. Te mata sí. más fácil. En las toallas también te ponen. Para espantar mosquitos. Sí. Pero los mosquitos de hoy ya vienen no, con pullover. Sí. Sí, yo no. sigo teniendo mosquito hoy con el frío que hace. Con escafranda sí, viene. Sí, sí. El típico mosquito de invierno. El otro día me picó uno con bufanda. Porque se cura en el pecho, porque el mosquito lo que no tiene que joderse es la parte de acá de la garganta. Pero son iguales a nosotros los mosquitos. Sí, para es mí igual, están sí. hechos nuestra semejanza. El otro día vi uno en la pared y se tiró un pedito. Levantó la patita. Es igual que los tipos, los mosquitos. Vos fíjate que el tipo no puede más. Tiene la voz chupada, sí, sí, tiene la voz chupada. Y dice, che, nos juntamos a tomar un vino. Y dale. Y va hasta el final, va. Y va el mosquito. Dice que hay mucha separación de los mosquitos con las mosquitas. Porque el mosquito es más vago, porque se va y le pasa eso. Se va de chupi. Es muy, muy bohemio el mosquito, porque anda de noche mucho. Sí. Aparte anda con todo el mundo. O sea, todo el mundo le cae bien, ¿viste? No es que sea un tipo que va a estar... No le hace asco a nada. No, por eso la mosquita no se lo aguanta. Yo lo veo siempre con los chupines puestos. Sí. Te digo, de 10 mosquitos, 7 tocan piano. Sí. Yo al mosquito te lo pongo a tocar el piano. Y la mosca te toca el... Ese que es el grandote, ¿cómo es? Que es como la trompeta, pero grande. ¿El trombón? Trombón. Y el mosquito, cuando vuela, vuela muy cerca de los otros mosquitos. Sí. Se chupa. Claro. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. A mí me decía mosquito. Se acordó de un amigo. Sí. Bueno. Cosas que pasan más allá de la patria. Y hablando de la patria... De nuestra madre patria viene él, es un descolonizado, sí. tal vez. Por el olor. O un colonizador nuevo. Por el Patrick. O un antiguo colonizador. Por el Paco. Estamos hablando de nuestro historiador estrella de la Copa Derramada. Me lleva. Quien nos trae las postales de la historia. Impresionante. Como le cae agua. Postales de la historia para la Copa Derramada. Buenos Aires, una de las más bellas ciudades del mundo, hacia el 1800 era una pequeña urbe que no superaba los 40.000 habitantes. Una ciudad aún pequeña pero económicamente pujante, se debatía en el chapuceo de sus vías de tierra y que raramente eran transitadas a pie por las clases altas. En los casos que esto ocurría, el caballero cedía a la dama el sector más próximo a las edificaciones para que cuando de los pisos altos se vaciaran las bacinillas a las calles con excrementos, no cayeran sobre las señoras. Intritante. Los conductores se sienten aliviados por vivir en planta baja y así permitirse orinar libremente por las ventanas de sus casas. Este ha sido... Otra postal de la historia. Clean. Para la Copa Ventimayesca. Para la Copa Derramada. Qué lindo orinar por la ventana. Vos sabés que yo tenía un almacenero en la esquina que tenía alquilado un local y no tenía baño. Y sacaba en una olla, sacaba lo que hacía. Claro, y, en la bacinilla. Exactamente. Y lo que tenía como, medio como contrapunto eso... Era que te atendía antes, viste que ahora se usa el guante, pero antes el fiambrero. Agarraba de la máquina, ¿o no? Agarraba de la máquina la feta y te las tiraba arriba de un papel. Claro. Ni siquiera ¿cuánto de eso. Pan? Y lo manoteaba. Todo, todo. Sardina, todo. Hasta abrir la, todo un olor te iba todo. Era un menjuje. Pero ¿te acordás que la agarraba con la mano? La feta, eso sí, no existe lo de él. No. Y después te cobraba, iba al baño, volvía a descargar un camión con gaseosa. El dentista era así de también. De hecho, no tenía ni bidé. No, no tenía nada. No, no tenía ni baño. No tenía inodoro. Así en una lata de donaria. Sí. Y el hijo sí. sigue. El hijo sigue. Pero usa guante. No, no, no puede usar sí, guante. Sí, pero de lana. No puede usar guante. ¡Qué espanto! Peor todavía. ¿Sabés salame? Más feo todavía. ¿Viste lo blanco del salame que te queda acá? ¿Sabés? Aparte el guante, un olor te deja de un día para el otro, te mata, ¿eh? Agarrás un guante en su cielo, va a ser el olor que empieza a tomar. Ese es el olor que tenemos nosotros, que se lo dejamos en el guante para mí. Qué asco. Lo disimulamos. Quiero que hablemos de este 1811 que tanto nos trata. ¿Qué es lo que pasa en 1811 que tanto hay que tapar? ¿No? Sí. O sea, fue como año de transición, digamos, sí. como año después de un logro tan importante como un 1810, porque aparte coincidió en un año redondo. Exactamente. Dicen para mí cuentan. Todo pasó en 1808, sí. pero tiraron, claro, ponerle en el 10. Porque el número redondo pega mejor. Sí, ¿quién está aparte para decir que no fue? Nadie. Y el libro te dice, ¿y quién lo escribió los libros? La bisnieta de Mitre. No, bueno, no sé si todavía está. Claro. Pero te voy a decir una cosa también. Eso que dice él. El viaje en el tiempo, ¿no? Al revés. Sí. Es increíble. Sí, sí, la bisnieta. Es increíble. Es mayor la bisnieta. Es mucho más grande. Sí. Ya no era 1800, sí, sí. Era 3010. Porque había sido después. Te decía que lo increíble de poder olvidarse lo que uno va a decir, ¿no? Sí, no, tremendo. Pero lo que te quería decir es que lo que él decía, estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista que él no lo dice porque cree. Para mí lo dice porque le pasó. Y esa es la diferencia que yo siento en poder estar hablando de algo que no me acuerdo, pero que me parece que estaba bien. Entonces, eso que vos dijiste, él lo entendió de otra manera. Entonces, a lo que voy es, si en ese momento 20 patriotas, 20 personas que ni se conocían, sí, se pudieron poner de acuerdo para ese día fundar nuestra patria, ¿cómo puede ser que no nos podamos poner de acuerdo 40 millones? Y porque eran 40.000 personas nada más. Pero no eran los que representaban. Pero es verdad, más allá de los audios que demostraron otra cosa, la verdad que yo lo que creía era que esta primera junta era con miembros presentes, ¿no? Hoy, de verdad, hacer una asociación civil o una sociedad de fomento, sí, o una juntada, sí, son tres personas que hacen firmar como a 25 que nunca van a aparecer. Claro. ¿Cuántas? Una comisión. ¿De cuántas comisiones sos socio? Pasan los jardines. ¿De cuántas comisiones sos socio vos? De 11. Pero miles. ¿Y padrino? Todos vienen y te piden, che, no me firmaba, que necesito necesito socio. Perdóname, necesito secretario, pum, claro, secretario. Arrabal, ¿cuántas hojas firmaste por pedidos, por ejemplo, de que pongan una barrera? Pum, testaferro. Viste que te venían y te decían, firma acá que vamos a pedir una barrera, firma acá que vamos a pedir asfalto, sí, firma acá que vamos a pedir... Pero y de razón de 10 por asfalto, sí, de 10 por barrera, porque siempre se tarda mucho. No le dan bola. Y vuelven a juntar firmas. No le dan bola. Igual ese tipo de cosas... Y aparte barrera se arma por lo menos 5 por partido. Sí. Aparte jodido en esa época, porque muy poca gente se iba a firmar. Muy poca gente se iba a firmar. Exactamente, mucha gente ni siquiera había ido al colegio. Claro. Y se pusieron a fundar un país. Tipo que no habían ido al colegio. ¿De qué estamos hablando? Bien, eso es lo que nos pasa. Así nos va también. Eso es lo que nos pasa. Otro dato que me llega. A ver. ¿Quién es este? Cornelio. El que lo nombra Sarmiento así de guapo. Mariano Moreno. ¿Es? Filmus. ¿A Sarmiento? ¿Cómo lo nombra? ¿Que tiene que estar? A Sarmiento, que lo pone como chicos, ayúdenlo, presidente. Chicos, lo pone como presidente. Está descompuesto, chico, ayúdenlo. Por favor, no, con la historia, bien, con la época. ¡Chico! Seguime con la época. No, no, Para atrás. Bueno, no es Mariano Moreno. Por favor, chicos. Bartolomé Mitre. No. Ya que es Mitre. Claro, no. O la viñeta. No. No, Mitre. Sí, Mitre es. Que era masón. Sí, era más o menos ese. No sabían bien si era Mitre. Hablando o no. De Mitre masón. Sí. Me dicen, ¿sabés quién era masón? No. Ah, eso era lo que quería decir. Iba. Le vino bien, Mitre. Iba, ¿sabés quién? ¿Quién? Kirchner. ¿Qué es ser masón? No sé, pero suena raro. ¿Qué es ser masón? San Martín era masón. Es una carta grande. No, la masonería, según algunos dicen, nace en Egipto. Claro. Hace mucho tiempo antes de Cristo, inclusive. Sí. Es un grupo de constructores y de tipos que comienzan como a ser perseguidos. Vos fíjate que muchos de los símbolos de las logias masónicas están vinculadas a escuadras, a muchos elementos que hacen al dibujo, a la construcción y todo lo demás. No tanto. El otro día, el otro día estuve con una después persona que era masón. Después también se mezcla con los Illuminati, que dice que los masones son en realidad representantes del demonio, son... Bueno, sí, pero la no fuerza tanto. De choque. Bueno, pero hay como un mito dentro de la masonería, esa cuestión, que es una está logia. Relacionada con la brujería, la masonería. Espiritualidad. No, brujería. Espiritualidad. Le voy a contar algo que me pasó, de verdad lo que te voy a contar. ¿Con quién? Con un masón. Testimonios. Un testimonio de verdad. El tipo, yo lo miraba por el espejo, iba cambiando la expresión de la cara y parecía otra persona cada vez que lo miraba. Ah. Íbamos hablando. Y el chabón, la cara le iba cambiando la fisonomía y era como que yo le veía como personas. Y eso me pasó en 5 minutos. El tipo como que me hipnotizó, no sé, algo que tenía que emanaba, por ahí la espiritualidad esa que decís vos. Pero era algo que emanaba, que me era como un tonicamo de la masonería, ¿me entendés? Y dejé de fumar yo después que lo vi al tipo. Pero vos no fumabas. No fumabas antes. Mirá hasta dónde, hasta me hizo creer que fumaba. Mirá hasta dónde llegó, o sea, ¿sabés qué me hizo en un tiro? Me dice, vamos a jugar a que tomamos un helado, me dice. ¿A jugar, te dijo? A jugar. A jugar. Ah. Vamos a jugar que tomamos un helado. Pensé que era medio gaucho. Y celular de pergamino. Es masón pergaminense. Dice, yo te sirvo el helado y vos servime el mío. Jugaban a eso. Jugábamos. Entonces agarra y me dice, sentile el sabor. ¿A quién? Que era medio raro. ¿A quién? Yo digo, qué sé yo, por ahí si más tarde, por ahí un beso le doy. Dice, probá el helado. Y yo me sentía medio estúpido sobre algo ficticio. Ajá. Probarlo. ¿Y qué pasó en tu lengua? Sentí frío. Pasa que estaba con la ventanilla, llovía. Y estaba con la ventanilla del auto levantada, le puse la lengua en la ventanilla. Sos sugestionable, entonces. Totalmente. ¿Qué? Sos sugestionable. Sí, soy sugestionable. Sí, soy eso. No sé qué es, pero soy. Soy eso que me decís, pero ya estoy desesperado. Bueno, sigamos con esto porque es importantísimo. Las claro, grabaciones no están llegando en este momento a los estudios. Thompson la tiene en un sobrelacrado, se dice, ¿no? Sí, tenemos. O la ha criado. La ha criado. La Valentín. Con esmero. ¿Cómo está el hijo de Thompson? Johnny. ¿Cómo está? El Valentín es lacrado. ¿Cómo está? ¿Está engordando? 4,5 kilos. ¿Y ha crecido también en sus centímetros? ¿Pero eso es a simple vista o lo llevan a un control? ¿Está papón? ¿Tiene papera? Bien. Tiene papera. ¿Papera tiene? ¿Qué tiempo tiene, Thompson? ¿Qué tiempo tiene? No. Él le encanta. Escuchame. El dramatismo, sí. Piñón fijo. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tiene? 20 días. ¿Cómo pasa el tiempo? 20 días. ¿Cuánto tiempo me tiene, además? Yo tengo 24 horas por día, nada más. Sí. Usted tiene 20 días. Todo tiene. Por día. Por eso te dicen que tenés toda la vida por delante, siempre. Bueno. Chicos, una pregunta. Que me deja un teje-maneje, que la voy a dejar picando. Que me deja, a ver, teje-maneje. Puedo entender. Para una después. Pregunta que me gusta mucho decir teje-maneje. Sí. Ahora sí. Hoy, son 10 y 2 ya, casi 56, ¿eh? Sí, casi 56. Ya pasaron 2 segundos desde que empezó el programa. Qué increíble. Se te pasa volando la vida. Arrabal, es algo que quiero que quede picando. Es, ¿en qué momento del nacimiento de nuestra patria nace el tono cordobés? No me lo contestes ahora, pensalo, pensá cómo fue dándose esa raza de mestizajes para que llegue el tono cordobés. Como nació alguna vez el dogo argentino, cruza de 7. Exactamente. De 7 cruzas, queremos saber cómo llega el tono cordobés a nuestra querida y amada patria. Pero ahora la editorial tiene un tiempo límite. Y ese tiempo límite no es ni una hora, ni una semana, ni un día, ni un año, ni siquiera un pericón. Son 59 segundos. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. El sol del 25 se asomó y se escondió y nos acostumbramos. Nosotros que en el cole juramos lealtad a la bandera, nos cuesta entender qué es la patria. Por eso chochamos, si no llegamos a un acuerdo, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es el dibujo de la patria? ¿Sigue siendo una muchacha y acaso, o acaso los años la convirtieron en meretriz? ¿Tiene los ojos achinados o claritos? ¿Hay que llevarlo, se sostiene sola? ¿Está flaca y se ve gorda o al revés? ¿Cuánto mide realmente? ¿Se llama o la llaman a la lucha? El 10 de unos pocos, de unos cuantos, de muchos. Aunque pensemos distinto, aunque nos duela y le dolamos al otro, que viva la patria, que no se derrame, que no se rompa. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Voy a dar un puntaje. Estás escribiendo cada vez más serio. Te estás tomando en serio este trabajo. Y me gusta que un pibe como vos, que a lo mejor estabas en duda de qué querías, yo te puedo decir que lo has logrado. Y ese es mi puntaje. 8. Decile vos. Estoy orgulloso. Decile vos. Decile orgulloso. Vos. Yo ni manualidades en la escuela me saqué un 8 nunca. ¿Qué número de documento tenés vos? Los últimos 3. Me da miedo a ver si soy un elegido. ¿Qué? 6-14. ¿6-14? Mm. Upa, estuviste cerca mío, ¿eh? Ya te busco en la base de datos. Sí. A ver qué reo me toca. En total, en la Argentina sí. Hay 600 personas con el 614. Personas, se dice, Johnny. Si pero eso soy 614,6. Él es con decimales. Sí, yo soy con decimales. Sí, pero también hay 14 personas que son 614,6. Sí. Yo lo tengo en clave. Esas 14 personas... Tenemos una sorpresa para ellos. No me digas, nunca me pasó. Están acá. Llamé a la radio 1000 veces por boludeces que viste que sortean, que te da los 3 últimos, la camiseta de este, de cualquier equipo, hasta el que no me gustaba. Qué lindo llamar y decir. Nunca nada. Qué parentesco. Queriendo decir, ¿no? Hola, sí, quiero que me consigan a alguien con mis últimos 3 números de documento. Ay. Quiero armar pareja. Encontrémonos. No, iba con el hermanito más chico en silla de rueda. Pero al tipo no le importó ponerle conseguir algo para que camine. Claro. Fue lo del Negro González solo, claro. ¿Viste? Quería encontrar a uno con el número de documento. No pedí una prótesis y ponerle para el pibe. Dijo, no, uno con mi número de documento. Pedí lo que quieras, tu única oportunidad en el programa. Uno que tenga los mismos números de documento. Y el hermanito abajo haciendo con la silla, moviéndola para que haga ruido. La prótesis, boludo, la lista de abajo. El hermanito. La prótesis. Barraquito. ¿Cómo desbarrancamos enseguida? No, pero lindo tema. Déjame que mande saludos porque nos mandaron mensajes. Bueno, yo no sé si. Pero yo estoy obsesionado con eso. Yo quedé muy mal, que yo no me había enterado de eso. Yo te digo la verdad, mañana no voy a poder salir a la calle pensando que por ahí voy al kiosco y el tipo que está al lado mío en la cola tiene mis mismos números. Dame los últimos 3. ¿Conociste alguna vez a alguien con tus últimos números? Va a ser casi documento? Inevitable que yo mañana en el colectivo a la le gente que viaje conmigo. ¿En qué tal mira su documento? No, para mí tiene que subir diciendo... Y me voy a anotar. Hay que poner una remera. Yo soy 614. Yo soy 374, viejo. ¿Te acordás que antes mucha estaba relacionado el tema de del año del nacimiento? Decían, yo soy del 49. Pero esto es más. Hay mucha gente del 49. Claro. ¿Entendés? Pero es un grupo selecto el de tus últimos 3 números del documento. Siempre, por ejemplo, todos los números tienen las mismas cantidades. ¿De qué? De gente, ponele. El 681 tiene 1000. No. El 682 también tiene 1000. Porque ahora nace la pregunta madre de todo esto, que es lo que yo me hice en la semana. La pregunta que dice. La célula madre. ¿Cómo se entregan los números de documento? Al voleo. ¿Son correlativos? No. ¿O te dan por hospital, te dicen, y vos para este mes tomá estos números? Tantos números. Como los billetes de lotería en las agencias. Es así. A mí, ¿sabes dónde me dieron mi número de documento? Es así. Por suerte todavía no hacen, ¿viste? Eso que son el entero separado, ¿viste? Que te dan el billete grande. Sí. Que vienen. Compramos un décimo, compramos, ¿viste? ¿Cómo es que dice la gente que compramos cuando compran un pedazo de billete? Sí, no sé, un... ¿Cómo? Un auto, compramos un auto, no, una casa. No, que le compras una parte nada más. ¿Viste? Que no pagás el billete entero. Sí. Y un quíntuple, si son 5. Claro. Un tréntuple, si son 30. Son 30. Te voy a decir una cosa, yo mi número de documento me lo dieron en una kermese. ¿Viste tirando la rueda esa que estaba con la pajita? Sí. Bueno, ponele. Dice, ¿qué número quieres tener vos? Porque era el registro civil, pero en esa, te tenían en la kermés. Entonces el tipo estaba todo mostrado y te decía, a ver qué número quiere. Y... Do. Por eso yo, por ejemplo... Pierde todo. Se da vuelta, tenés que empezar. Y aparte sufriendo. Se le rompía la pajita aparte cada 6 o 7 documentos. Pero es mucho más interesante. No se sabía si era 2 o 8. Porque la pajita siempre quedaba torcida. ¿Bien? Pero ahora decime, a ver, si vos tenés que hacer una cola para un documento, en vez de que haya tanta tecnología, ¿no sería mucho más interesante que hicieran ese sistema? Claro. Vos estás en la cola, ahora me va a tocar a mí, voy a tirar tirás la rueda. Tirás vos. Te sentís partícipe. Te digo eso y un sapo te pongo. Para la cola, para que mientras esperan, porque ya que el arma todo. Y te digo, no sé si un local grande, un pool. Pero, ¿qué número elegirías vos? Diste la vuelta no, para queda, tirar. Queda. Porque por eso, o sea... Pero vos sabés cómo tirar para que te caiga donde querés. Yo, por ejemplo, vos sabías que si quería que te caiga en la creo que era hasta el 50, ponele. Sabías las vueltas que le tenías que dar porque le ibas tomando el peso. Entonces yo el número de documento que yo me elegí, ¿sabés por qué me lo elegí? Porque es una fecha re importante para mí. ¿Cuál? No te puedo decir el número de documento. Pero cumple año 24 de agosto de 1968 yo. Pero para mí no se saltean varios números. No existe la correlatividad. ¿Hay documento, por ejemplo, 000000? Pará, yo quiero conocer. Yo soy 374. Sí. Te juro que quiero conocer al 375, claro. De mi mismo número. Y es un medio hermano. Claro. Es un medio hermano. No, por ahí es un colla. Sí, o por ahí Y sí, te pueden pasar cosas tremendas. Otra pregunta que te hago. El número de documento, ¿se pierde? Ponele. Yo agarro en un momento, tengo la fallezco. No, ese queda anulado. ¿No se usa más? No. ¿Seguro? No, como la camiseta del 10. No, claro. ¿No se usa más, seguro? Queda anulado eso. Mirá que dicen que había, estaban vendiendo, medio revendiendo el número de documento. Porque también es un negocio muy importante con eso. Hay tipos que tienen 6 o 7 números y hay veces que los han vendido, se compraron entre taxi. Y un taxi vale 300 lucas. Un número de documento dicen que hoy es más importante que el nombre. Porque vos vas a un lugar y te dicen, sí, vengo a hacer una consulta. Y no te dice cómo te llamas, te dice, no, documento. ¿Me das un número de documento? Entonces es más importante los números. Por eso en las cárceles, ¿qué te ponen? No te ponen el nombre, te ponen el número. El número tiene todo eso. Vos llamás, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo. Yo llamo a un tipo que distribuye mercadería. Hola, sí, te hablo de tal lado. ¿Qué número de cliente? Exactamente. Llamás a la luz, reclamo de luz. ¿Me das un número de cuenta? Claro. ¿Qué número de medidor? Qué injusto que es así el mundo como mundo, ¿no? Con este sistema de la sociabilidad y de los países. Porque antes... Esta es la parte de filosofando el programa que íbamos a hacer. Sí. A Cristóbal Colón. Sí. No tenía nadie quill. Le pidió. No tenía quill para salir. De documento. No tenía quill. Nadie le pidió. Los que viajaban con Colón. Tipo, a Robinson Crusoe. Sí. Se pasó toda su vida a sin documento. Abajo el agua. No, ese era ya Custó. Con Robinson. Con Robinson Crusoe. Arrancaron juntos. No, Robinson Crusoe estaba en las lianas, en las cataratas lindas, en esos lugares. Sí, era medio gato. Pero era medio bichero. Vos imaginate que ya. De la era gente, el domador de cocodrilo. De la gente que ahora es grande. Te impresiona la libreta cívica. Imagínate lo que sería el documento de Colón. Es inllevable. Era la calavera. Cuatro calaveras. Era una cruz. Era una vela. Esa era la vela. ¿Y la chapa? ¿Cómo sería la chapa del barco? No, la patente, ¿viste? Que le ponen atrás. Te voy a decir una cosa igual. En esa época no creo que relacionaban tanto los números, sino con las cosas que tenían que ver con la naturaleza. Claro. Viste que, por ejemplo, para viajar en el agua, no se fijaron la hora que era, ni a cuántos nudos iba, nada. ¿Qué dijo el chabón? Vamos, arriba. Vamos. Vamos. Vamos. ¿Y cuando llegó, qué dijo? ¿Para dónde? Para allá. ¿Y cuando llegaron, qué dijo? El que tierra. Estaba parado. Listo. Claro. ¿Qué dijo después para cuando se iban? Agua. ¿Y qué hacemos? Tierra. Seis palabras. Conquistó, escúchame, descubrió América con seis palabras. ¿Cuántas cosas os falta decir? Y aparte, los tipos lo seguían a lo que decía, ¿eh? Decía, vamos, agua, tierra, claro. Comer, pis, caca. ¿Qué bitácora? ¿Qué me venís con bitácora? ¿Qué vas a notar? No, y decían que para un huevo. Agua, tierra, vamos. De repente nosotros hoy nos gastamos y cortamos la música. Los gastamos. Todo lo que podemos gastar. Porque es por Twitter. Ah, es por Twitter. Claro. Nos gastamos. Es el hashtag. Es un puto. Sí. O es de las postales por ahí. Nos jactamos de que somos seres libres. Ja. Me río. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Anda a Estados Unidos sin documentos. Es más, anda con documentos. Sí. No puede entrar tampoco. No, tampoco. Menos. Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta que el peso argentino no vale una mierda. Porque no vale tu documento. Imagínate el peso argentino. No vale nada. Claro. O sea. En Miami nada más vale el documento. Aparentemente tuyo. Con ¿por el qué valor. Yo te tengo que pedir permiso a vos para entrar a un país. A ver, ¿qué es tuyo? ¿Qué es tuyo y qué es mío? A ver. ¿Tuyo? ¿Sos hijo de quién? De digámoslo. Mitre, digámoslo. Sí. Pero aparte te puedo decir otra y cosa. Y creemos también que somos hoy sí más libres de lo que alguna vez fuimos. Claro. Y por eso tenés cámara de seguridad, tenés los GPS en los teléfonos. Antes, anda a encontrarte, andate a un hotel de albergamiento, a ver si te encontraban. Ahora te llaman a los 5 minutos y la voz temblorosa te descubre. O sea, el teléfono es una mierda, pero Tiene GPS. Pero exactamente, todo el tiempo, los mensajes de texto, por ejemplo. Te pones un mensaje de texto y le mandas la letra toda temblorosa. Dice, este claro, salen, porque ya te toma el carácter el teléfono. Te sale toda la pantalla toda temblorosa y la mina y dice, este está con una mina. Claro. Mirá, ahora manda mensaje.

Yo, Michel Torino, me comprometo a donar una vez al mes un caballo de polo. La Copa Derramada. Siempre estamos con los que más tienen y menos necesitan. Una Copa Derramada. El 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón y las campanas. Mezclar sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, se oye, y el pelamoreo. ¡Viva la patria, se oye, y el clamoreo! Y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje. Y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera. Contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes. Y ya paisano. Mirá cómo tenés el ano. Me parece que cierta obsesión por la obscenidad, por el mal gusto, no le hace bien a Chavacano. Este programa. Perdón, Chavacano. Chavacano. No fue él, fui yo. Perdón, sí, no, no, fue él, no sos yo. Vos. No, siempre saltás vos, soy pero yo. Él tiene que ya hacerse cargo de sus cositas. Sí, no sos vos, soy yo. Un saludo enorme a la gente de La Taba, que tan gentilmente cada jueves nos provee de estos ricos vinos y esta rica picada, uh-huh, a cambio de un billete de roca que nosotros le damos. El entramado dimensional se empieza a revelar. Esa nueva dimensión. ¿Tenés la musiquita? Todo eso que dijo, no lo pensaba. Sí. Esta nueva dimensión que estamos viviendo a partir de conocer que existen otros seres con el mismo trenúmero, el mismo, con los mismos tres últimos números del documento. ¿Por qué me subí los auriculares? No encuentro el mío. Documentos paralelos. Muy buenas noches, le hablo al teléfono y el teléfono me dice: buenas noches. Buenas noches, mantengamos entonces el misterio. Usted ha mandado un mensaje de texto diciendo que es conocedora de gente con documentos paralelos. ¿Y qué le puedo decir? La experiencia me ha llevado por esos extraños caminos. ¿Quién sabe por qué se encuentra con este tipo de gente uno? ¿Cómo es el grado de parentesco del documento paralelo? Bueno, con mi madre tenemos, solamente nos cambia los millones de adelante. Y son iguales. Paralelos con, sí, sí, con sanguinidad cerrada. Son iguales, o sea, ¿cuál es la comida preferida de su madre? Documentos paralelos. De mi madre, sí. El puchero. El puchero bien de abuela. Bien de abuela. ¿Y cuál es su, sí, comida preferida? No, ni lo preguntemos, porque sabemos todos que es el puchero. ¿Qué? El puchero. Sí, el puchero. Pucheros paralelos. No quisiéramos ahondar, no quisiéramos herir. Ahondemos. No quisiéramos profundizar, pero me gustaría que pudiera abrirnos un poco su alma, su corazón. Abramos. Y abramos. Que nos cuente si es verdad que también usted tiene un descendiente con el mismo número de documento que su madre y que usted. ¿Un descendiente con el mismo número de documento? No exactamente. Nos cagó la nota. ¿Quién me manda? ¡Basileo! Para que ya encontramos... No, pero a ver, las rutas de la vida, sí, yo muchos años estudio para profesora, voy al sindicato a afiliarme, sindicato docente, el muchacho que me atiende, un número distinto del mío. ¿Qué me ¿Para dice? Adelante o para atrás? Uno menos. Pero perdóneme, todos tenemos un número distinto al otro. Documento. Sí. Para... No, el último número. Casi para... ¡Ah! ¡Pegado! Cambia el último. El pegado. Solamente el último. O sea, que después de inscribirme a mí, sí, tus padres lo inscribieron horas automáticamente. Voy a hacer una pregunta como ustedes, pongámosles 20. 20-200-001 y él es 20-200-002. Exactamente. No. Ahora mire que hay millones de números para decir y Johnny le adivina el número. Es increíble. Impresionante, Johnny. No soy felicito. Tan vieja. Mira que hay 40 millones. ¿Cómo? ¿Cuántos no millones? No soy tan vieja, no tengo 20 millones. ¿Cuántos millones? No, pero... 30. Tiene 30. 30 millones. Tiene 30, sí. Sacale la edad. Sacale, sí. Ah, pará, 30 millones y dijo que termina... En 3.93 seguramente. ¿Y los otros tres números? No... Y el mes ya le adivino el documento con eso. En 19 termina mi número. Dígame una cosa. En 19 y arranca con 30. Usted, por casualidad, ¿nació en provincia de Buenos Aires? No, yo ya sé cuánto tiene. ¿Viste? Porque es típico, los 19. Claro, pero porque de 30, tenés la característica, sí, del número, no, boludo. Sí, claro. Sí, porque es. Es provincia de Buenos Aires, eso. Sí. La característica. Después nació el 0220. Sí. Le voy a hacer otra pregunta. Usted, para comunicarse con la radio, ¿tiene que marcar 0237? No. Es de la provincia de Buenos Aires. Es de la provincia, es de la provincia de Buenos Aires. Tengo. Sí. ¿Le puedo hacer otra pregunta? A ver, si llamo por celular, sí. El fijo no. El y fijo lo que vale no. El fijo no. Le hago otra pregunta. ¿Usted, para irse de su lugar de donde vive, se toma algún colectivo de La Perlita? Sí. Es de la provincia. Sí. ¿Usted eligió a su pareja actual por el número de documento porque eran tres números que le atraían? Y algo de eso hubo. Porque sí, la gente se empieza a juntar por los números de documento. ¿Qué número de documento tiene su pareja o su...? Y a mí me atrajo porque el de él es Capicúa. ¿Se lo puedo adivinar? A ver. Del 1 al 10, dígame el número que es. ¿Cómo que no? No. Bueno, pero... A él le gusta ir sobre seguro. Mira, justamente... No se queda mal ante la gente. Justamente, ¿usted se anima a dar los últimos tres números suyos y de su pareja? Porque justamente sí, tenemos acá tres. Un especialista que acaba de llegar, Adrián Paciencia, sí, que es matemático, el especialista. Diga los últimos tres números suyos. Los míos es 719. 719. ¿Y los de él? 696. 6? 9, 6. Uf, casi el diablo, ¿no, chico? Casi, casi. Bueno... Se puede observar que si nosotros hacemos la suma de sus tres últimos números de documento, son 10. Da 17. Uy, la desgracia. Que es como va invertido. Exactamente, porque de 71, que en la quiniela es la mierda, no tiene, pero. Que en contra de eso es el 17. Y podemos observar... Pero tenemos que pensar en un pensamiento paralelo... Pensamiento que es con que el estómago. Que si tenemos 7, 1, 9, eso da... 17. Pero 17 más 9... 26. 26. ¿Cómo termina el otro número? En 96. 96 menos 70... 26. 26. Tiene razón. Y era lógico que se encontraron. Y sí. Era lógico. Era sí. Además, la suma de los números de su pareja, no, es muy difícil. Porque... ¿Usted está haciendo la cuenta? Perdóneme, o nosotros solo estamos haciendo la cuenta. No, no, yo tengo acá la calculadora y un claro. lápiz también. Y me porque 9 y 6 son 15, y 6, 21. Sí. Gauchus, para cerrar... ¿En no qué se fecha se encontraron? ¿Qué día? ¿Qué día fue, de no del mes, qué día se encontró usted con su pareja? Un 21 de agosto. Sí. ¿Cuánto es la suma 2007? Del documento? ¿Dónde termina el documento de su pareja? Pará, súmelo. Pará, y no escuchaste 2007. Pero no. 9. Obsérvese. 9 más 6, 15. Sí. Más 6, 23. 21. Sí. La última pregunta que tiene que ver con esto. Usted. Pregúntale a la tabla 9. De encontrarse en un bar. En un tribunal, en el Congreso de todo, una nación. Todo parecido, un bar. En un aeropuerto. En un aeropuerto, tal una vez. Plaza. En una plaza. Tienda. Claro. ¿Sí? Tienda de los gallegos. Sí. Una tienda, una corsetería. Sí, corsetería. Una bulonera. Si usted se encuentra con 20, 25 personas que tienen sus últimos tres números del documento, ¿cómo reacciona? Así, así como ahora, me quedo sin palabras. Fue muy larga la pregunta, ¿no? Fue a dar vuelta la milanesa, mira, no. Terminó la pregunta, dio vuelta la milanesa, le puso leche al puré. Mi psicólogo me dijo, anda al punto, pero sí. Yo no puedo. Bueno, pero a veces está lejos, es lejos. Me quedo sin palabras. Sí. O sea, bueno, Gauchu, quisiéramos que nos... En ese lugar. Pero qué excelente pregunta. Sí, muy bueno. Pues, si la hubiera escuchado, le digo la verdad, me hubiera encantado. Se vayan con los bulones. Los es más, te digo, yo no escuché lo que dije, sí. Pero le puse muy buen tono. No, pero desde el punto de vista cacofónico, hermoso. Sí. Sí. Bueno, Gauchus, besos gigantes, igual que a su pareja. Sí, el ostentoso que pone García del Cañón. Yo voy a firmar Michelle el Pijudo. El que Jesús Ricardo. El que tiene un número... De documento poco común, sí. Que no se repite la enamoró, tanto. Y la enamoró. Que la enamoró. Se enamoró con el número de documento. 696, estuvo muy cerca de ser sorteado como jurado. Sí, sí, sí. Estuvo ahí nomás. Sí. O sea, fue la colimba también con ese número. Bueno, eso bueno. Por lo de las burbujas. Sí. Bueno, eso ya es otro tema. La burbujita, ¿no, ¿verdad? Sí, sí, sí, es otro tema. Gracias y besito gigante. Muchas gracias por comunicarse y por prestarse a este... Documentos paralelos. Tengo un miedo. Chao, buenas noches. Y si hablamos de documentos paralelos, está en nuestros estudios otro de los custodios que acompañara acá a Michelle por tener las grabaciones. ¿No se va a sentar el señor? ¿Va a mantenerse parado? No, queremos contarles a la audiencia, Raval, que tenemos custodia en el estudio porque tenemos unos documentos, unas grabaciones que son importantísimas para lo que es la humanidad en su conjunto. Y nosotros lo tenemos aquí, por eso tenemos mucha seguridad. Tenemos en la puerta al grupo Geo, que son de Herli. Gerlo. Sí, de Paco. Y están, bueno, en presencia también de tenemos una tanqueta, hay una tanqueta... Y dos policías con dos perros policías. Sí. Calvo, para decir verdad. Gracias a la exclusividad de nuestro programa que hemos recibierto. Sí, sí, nos abrimos y recibimos me también. Me encanta, ¿verdad? Boludo. Es una muy buena palabra. Es para una recibierto, bocina eso. Claro. Recibierto, es un local. Sí, claro. Es un local de ropa. Recibierto no toma con la gastronomía. Sí. Con la gastronomía más, por ejemplo, y que a la 1 de la mañana tenga luces y que diga recibierte, ¿sabes qué? Te encanta. Sí. Doblás en la esquina. Escuchame. Y dice recibierte. ¡Upa! ¿Sabés dónde está abierto a las 2 de la mañana? Hablando de la pizzería de Lanús. Sí. ¿Viste que tenían la pizza Fonsi? Sí. La pizza Dolores Fonsi y empanada Dolores Fonsi. Sí. A mí me causó gracia que el código era pizza de mozzarella común con 100 gramos de merca. Porque era el así, código, el código así, era eso. Claro, pero por teléfono no se deschababa. Le decía, pedime la Fonsi, pedime la Fonsi. Y en la carta decía, 4 bolsas de porro. Una de morrones con 4 bolsas de porro. Con 4 bolsas verde, dice. Y la otra... Y lo raro también, ¿sabes qué era? Que era, iban todas con albahaca. Y la policía empezó a sospechar. Claro. Ponerle una de huevo con albahaca. Sí. Toda con albahaca. Y no, con un corjito al lado. Abierta a la mitad y un cuarto de dulce de leche para pasarle por si le faltaba. Te digo otra cosa, lo raro que laburaban las 24 horas. Y los pedidos, dice que volaban después de la 1 de la mañana. Dice que era el único barrio que comía a las 4 de la mañana, a las 5. Te llama la pizzería y te pregunta, ¿tiene tarjeta de crédito? No, le mandamos una. Sí. ¿Tiene, ¿tiene alguna tarjeta vieja? ¿Tiene alguna tarjeta vieja? Te... Y cuando le pagaba con tarjeta... Y ahí te das cuenta, ahí sospechaba. Claro, claro. Che, le pagaban con tarjeta al cliente y en la punta la tenía toda de levantada. Y decía, no, este cliente de muchos... Vamos a la tercera grabación encontrada. La verdad que el orgullo que sentimos como programa de haber sido elegidos para que esta coima haya llegado a destino. Buen destino. Y que haya generado lo que uno siempre espera, ¿verdad? Cuando da una retribución que supone non santa. Envidia y, Majul. Claro, tomá Majul. Tomá la nata. Tomá Trolo. Tomá Pérez Luazó. ¿Por qué? El otro día lo vi, está hecho percha. Sí. ¿Cuánto tendrá Pérez Luazó? ¿75, 80 años? Sí, sí, sí. La guerra lo mató, la guerra de Malvinas lo mató. Debe ser la edad. A él y al rubio, ¿cómo se llamaba? Debe ser como la edad de. Cacho como... Rubio. No, el rubio que era medio alemán, que también estuvo en la guerra, estuvo allá en Malvinas. Ah, Schwarzenegger, no. ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí. Uno sí. Rubio como bonito. Casanseu. Sí. Casanseu. Nicolás Casanseu. Nicolás. Sí, nombre de bailarín. Vamos al tercer audio. Encontrado. Qué peinada, audio, documento que sí. A partir de ahora va a formar parte del museo. Sí. Mezclalo, audio documento. Audio documento que va a formar parte del museo Molina Campos acá en Moreno. Sí. Van a tener que venir de todas partes del mundo para volver a escuchar esto. Sí. Estábamos planeando poner un micro. En este caso, córtame la cortina porque. Sí. No es serio estar hablando de. Y aparte es un antes y un después para tu carrera. Sí, sí, sí. Antes era mucho mejor. Claro. O sea, es un antes primero. Es un antes y un después. Siempre antes estaba luego. Mejor. En siempre todo. El mejor es el, en siempre todo. El mejor es el que no juega, Johnny. Olvídate. Sí. Dale. Que es, en ese caso es el que viene después. Sí. Pero en mi caso siempre lo mejor es lo de antes. Vamos a la tercera grabación. Encontrada, en este caso, tiene que ver con un audio de un noticiero. De época. De época. Sí, de 1810. Que es, pero se dice época. Cuando se dice un programa de archivo de 1811 que pasaba las noticias de 1810. Este no lo escuché totalmente. Sí. Lo pasé porque realmente estaba anonadado, sorprendido, impactado, demorado por la policía. Tercer audio. Hoy, 22 de mayo de 1810, el PJ revolucionario se reúne en el Cabildo Abierto con la intención de tomar en sus manos el gobierno nacional y popular de Buenos Aires. Dado que si Napoleón tuviera una mano ocupada con España, no podría utilizar la otra para hacerse de sus colonias, porque siempre la tiene en la espalda. Ampliaremos. El pueblo quiere saber. Silbato de bola. Sí, no. Dudábamos porque había pito. Claro, ese era Beruti. Había paraguas. Si sí, había pito, había paraguas. Si había pito, había paraguas. ¿Usted va a sentar? ¿Eh? Claro, había taxi, todo había. Escuchame una cosa, el pueblo quiere saber. ¿Y qué quiere saber? ¿Lo vamos a poner o no lo vamos a poner? Estamos presionados, sentimos un poco la presión de las autoridades de la radio que sabemos que no estamos jugando nuestra carrera en este momento. Sí, su carrera se la están jugando. No, su carrera. Había quedado una pregunta picando, me espero que la hayas pensado a Raval. Porque... Pero esto el pueblo quiere saber qué era al final. ¿Eh? ¿No era la grabación? ¿Sí? ¿Se olvidó? ¿Cómo? El pueblo quiere saber y después viene la grabación, ¿o no? No, vino antes la noticia. Ah, ¿ya pasó? Ya pasó la noticia que tiene hacía... Tiene que avisar, chico. ¡Brasilero, qué mierda sé parado ahí! ¡No me ponen un cartel, no me ponen nada! Igual queda más y queda la Nacional Moreno Geographic. El programa periodístico no iba a haber. Queda el programa periodístico. Oh, no, es un material. No, eso es después. No, es un material. Hablando de las noticias. Nos desborda el material. Está loco. Poneme desborda. De vuelta, poneme de vuelta la grabación. Nos desborda el material. Escuchá, escuchá. Poneme de la parte que eso me dicen que va a estar el programa periodístico. El pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber. Nadie hizo mención de nada. Nadie dijo nada. No, boludo. Pero eso me están diciendo ustedes. No me lo corté, Tonso. Ponémelo de vuelta, Tonso. Ponémelo de vuelta. El pueblo quiere saber. Hermano. Yo no escuché absolutamente nada. Nada. Se escucha, cuando lo pasás al revés, se escucha algo raro. Estas son las partes que me gustaría estar en mi casa. Claro. Para poder escucharlo. Pasarlo al revés. Saber, el pueblo quiere. Saber, el pueblo quiere. Saber, el pueblo quiere. No se escucha nada. Tiene mensaje como Yuya. Claro, subliminal, claro. Es el Yuya. Hablando R. Claro. No me pasé más nada porque me está empezando a agarrar miedo. Con esto de los números iguales y todo eso, no me pasé más nada. Quedó una pregunta picando. ¿No hay otra parte que está al revés? Bloque anterior. ¿Hay otra parte? ¿Hay otra parte que está al revés? Poneme otra parte. Otra parte. Retrocedeme un poquito. Poneme otra parte que esté al revés. Escucha. Saber quién es el pueblo. Saber quién es el pueblo. Saber quién es el pueblo. No, ese no, esa es la de los mapuches. Poneme si el vato de Basta. Porque estaba. Estaba el silbato, pero al revés, ¿viste? Escuchad. Ahí discuten. Esta es la grabación que tenía. Un partido de vóley, boludo. Bueno, había quedado pendiente cómo nace nuestra patria, el típico tono cordobés. Tenía que ver con cómo fue la corriente de mestizaje cuando los españoles de pura cepa se mezclaron con los africanos de pura cepa también. Entre ellos se mezclaron con un indio de pura cepa también. Pero ahí ya se metieron con un mestizo. Era más vago, bueno. Era más vago. Y ahí hay un cocoliche interesante. Sí. Que hay una mezcla de tonalidades, de idiomas. Sí. Y quisiera saber si eso es la causante del tono o lenguaje cordobés. Bueno, ahí, Johnny, me parece bueno explicarlo. Hay tres sangres que se entrecruzan. Una que es la sangre originaria de los pueblos. La pura. La sangre pura de los pueblos originarios. La sangre también española que llegó. Pura. Y también la sangre negra de los primeros esclavos, que también parte de ellos fueron al interior. Pura también. Pero lo que da la tonada particularmente al pueblo cordobés es una zona sísmica. Los movimientos sísmicos que se producen en ese momento... No, tiembla. ¿No es cierto? O sea, la gente, el balanceo. El desplazamiento. El desplazamiento. Claro, el desplazamiento. No podía. Y ahí empezó. Y después, bueno, la tierra se acomodó, paró, quedó quedaron eso. Así. Eso quedó. Ahí es donde nace el famoso alineo y balanceo. Exactamente. Incluso cuando vos venís de la parte de que haces el camino de la de las sierras, cuando venís en bajada, la tonada es cuando la gente pasa muy rápido. Claro. Vos estás en un punto y la escuchás. Ahí nace la tonada. Claro. Adiós, González. Claro. ¿Sabés dónde se nota mucho el cordobés? En los 24 de McDonald's. ¿Viste que pasás con el auto? Muchos van sin freno. Entonces ahí se nota más el cordobés, porque la bajada de la velocidad también tiene que ver. Te voy a decir una cosa también, me parece que tiene que ver con los climas también, las tonadas. Porque vos, por ejemplo, las provincias que son muy calurosas, te hablan como muy despacito y lento. Te digo, por ejemplo, el salteño, el jujeño te habla bajito y lento. Y a medida que vas avanzando, va acelerando un poquito más. Y viste que nosotros los tomamos como que son lentos. En realidad para mí tiene que ver con lo climático y también con la forma de ponerse en pedo que tienen. Porque son de ponerse en pedo hasta caerse.

Apenas 9 minutos pasaron de las 23 horas y tenemos más postales. En este día hermoso, tenemos más postales que nos llegan desde la vieja Europa, desde la vieja continenta. Castilla, desde Castilla. ¿Por qué le ponen masculinos y femeninos a la continente europea? La continente europea. Porque se hace encima. Pa. No, escuchame. No se hace encima. Sería la incontinencia europea. Escúchame, habría que hablar alguna vez de la característica de las personas que le cambian el femenino masculino. Como Mariano Clos. Sí. ¡Buen momento! Pero es más para un foniatra que para un antropólogo, me parece. Para mí tendríamos que analizarlo. Sí. Sí, porque es un tipo de gente. Los metemos en este feliz cabildo abierto del 22 de mayo, llegando casi el 25, la madre patria contesta. Ah, esa música, me mojo. Postales de la historia, para la copa derramada. ¡Que me corro! En 1809, Baltazar Hidalgo de Cisneros reemplazó en el cargo de virrey del virreinato del Río de la Plata a Santiago de Liniers. Algunos historiadores dan por cierta la versión que dicho caballero, ante la inminencia de la revolución, huyó de Buenos Aires con su carruaje repleto de oro y riquezas varias. Intrigante, con dos ridículas peluquitas en las testas, los conductores a bordo de un carro tirado por un jamelgo aguardan frente al banco de la provincia de Buenos Aires a que le sean entregados 2 sacos con billetes de 100 para, según dicen, hacer revisionismo histórico. Coño, qué borroso. Esta ha sido otra postal de la historia para la copa derramada. Nos queda tal vez pendiente, flotando en el aire, cómo hubiese sido. Como buenos varones nos quedan pendientes. El mundo hoy, si no hubiera sido como fue, hubiese ganado. Si, o sea, si en vez de que la primera junta nos fundara, hubiéramos sido una colonia. Messi jugué, Kelpers. Messi hubiera jugado en la Argentina. Seguir siendo Kelpers. Seríamos seguir Kelpers. Siendo colonos. Sí. Messi hubiera jugado en la Argentina. Y Nadal sería nuestro, ¿no? Yo toda mi vida pensé que colono era por Colón, no por colonia. Claro. Ah. Y en Italia, por ejemplo, los perfumes te lo venden así. Bueno, Colono Patrick. Pero ¿de dónde viene Colonia? Colono. En Santa Fe hay una parte que te dice, decime Uniono. ¿En dónde? Uniono. En Santa Fe. En Santa Fe. Los alfajores de Santa Fe te dicen así. Uniono. Decime Uniono, no me diga Colono, porque me ofendo. La palabra colono me parece que no lleva solamente encerrado una cuestión. ¿Es mañeta? ¿Es mañeta? Es ñaña. Saludos. Grandes saludos nos manda la gente. ¿Cómo era? Newport. ¿Eh? Newton. Newton. Newton. La divertida de Newton. Che, saluda a todos los chicos que entran armados a las escuelas. Sí, un abrazo gigante. Un abrazo, la verdad, que sabés que me gusta el alumno aplicado, el que lleva todos los útiles a clase. ¿Qué entre es eso? Ellos un cuchillo de 35 centímetros. Ese es un tipo. Ese es un tipo que va a ser seguro. Ordenado en su trabajo. Y aparte es seguro. Sí. Ese es un tipo que no cree en el cordón de seguridad que tienen los colegios. Es lindo, porque la madre no le tiene que andar atrás. Él sabe todo lo que tiene que llevar a la escuela. O por ejemplo, agarra y le dice, te anoto el teléfono. Y dice, ¿y de dónde te lo anoto? En este pedacito de ojo. Y agarra y saca el cuchillo. Y te hace un papelito para anotar justo el número. Nosotros no queremos que repitan todo lo que les decimos. Queremos que tengan armas para defenderse en la vida. Y el tipo va con un arma. Claro. Claro. Eso es el error de los padres. Claro. Dice, yo lo único que le enseño a mis hijos y lo único que puedo darles son armas. Y van y le agarran un cuchillo del cajón de la cocina. Bueno, en Chaco y en Santiago del Estero se la pasaron diciendo, yo le doy raíces para que crezca. Y talaron todo. Claro. Qué contradictorio. Aparte se lo decía el mismo tipo que tenía la máquina para talar. Eso le dio raíces para que crezcan. Claro. Lo más importante a los hijos es darle raíces para que crezcan. Y lo peor que te puede pasar también es decirle que yo a mis hijos los educo con el ejemplo. Sos un hijo de puta. Sí. Bien guacho. Ser un hijo de puta. Decir que yo lo educo con mi ejemplo. No es arrogancia, ¿eh? Es hijaputés. Yo quiero tener que mis hijos tengan la misma educación que tuve yo. ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡No! Porque nunca te pusiste a jugar con tu viejo, ¿no? ¡Jugá! ¡Jugá! Me decía, me acuerdo, Marcelo Marcote. Con el flequillo, ¿te acuerdas? Tenía flequillo. Sí, Marcelo. Tiempo de meternos. Gran pediatra, Marcelo. En el día a día, en lo cotidiano, en el barrio, en la vecindad, en lo territorial, en el territorio, dirían los militantes. Ah, sí. En la gente que te rodea, en el boludo de al lado. Tiempo de meternos... Con cariño lo de boludo. En los problemas vecinales de la República de Moreno, junto a nuestro superhéroe. Comí un pedazo de queso. No es el Spider-Man, no es Superman, no es el Taximan, no es el Subteman, es el Ombudsman de la República de Moreno. El periodismo deportivo lo cobijó en sus inicios. Porque desde que tengo uso de razón, los saqueros son unos boludos. Luego, un doctorado en psicología lo consagró. Econudo es el último que se entera. Boludo se nace, no se hace. Ahora, César Cicciolini es Ombudsman, el único defensor de la República de Moreno. Y te voy a defender a vos y a vos no. ¡Muy buenas noches, compañero! ¡Me acompañé la mano! Alta en el cielo, una vida de deda. Lo rápido, ¿cómo? Que se dispersa. Una vida de deda. Una dida. Una dida de deda. Es una zapatilla, una marca. Pero lo rápido que se dispersa. Yo quería que hagamos de coro nosotros. Sí, mientras usted pero... estaba ahí. Ya me concentro. No, pero no me concentro. Me concentro, cantame duda. Otra. Cantame otra que me concentro, mirá. Pues muy buenas noches. Lucha, su vida y su elemento. La nación, como siempre te lo cuento. Fue azul, la celeste azul y blanco. César. César. Esa es la de Sarmiento, la que sí. Estábamos cantando recién. Era de Sarmiento, de Ciudad. Él está compañero de la Copa de la Mala, claro. Muy buenas noches, la verdad que es un honor para mí poder compartir con ustedes este 22 de mayo, tan especial para todos nosotros, porque hoy se conmemora el día del nacimiento de una de las personas más importantes que ha tenido la República Argentina. ¿Quién? Él es, en realidad no es el primo. ¿Es un acertijo? No, estoy tratando de relacionarlo con lo que le voy a decir. No es el primo, pero ajá, son familias que se han conocido tanto que entre ellos se hicieron familia. Ah. Y tuvieron hijos. Y ese hijo tuvo un hijo. Y hoy ese hijo sí es cumpleaños. Ah. No puedo decir el nombre, compañero. Pero usted, por ejemplo, ustedes que saben tanto, ¿ustedes saben a quién hay que desarle, a qué santo hay que desarle cuando se le rompe ese dudar? La verdad que desconozco. A San Zun. Y en el caso, por ejemplo, que usted dice un detective en guaraní. ¿Cómo se dice, compañero, detective en detective guaraní? Detective en guaraní. Averiguaré. Ah, está. ¿Y agencia bien. Detective en guaraní? Averiguaré. ¿Y mujer detective que esté indispuesta y que trata un caso con el marido detective en guaraní? ¿Cómo? Averiguará. Averiguaré. Pues está peleada. Un detective gordo en guaraní, averiguadón. Un detective que no está seguro de ganar caso en guaraní, averiguaría. Compañero de la Copa de la Mada, tengo miles de estos casos de personas que me toda llaman. La conjugación. No tiene esta manía. Y tengo cinco más para terminar. Compañero de la Copa de la Mala, tengo algunas frases célebres, porque tengo personas muy especiales que me escriben, y cuando digo especiales, sabemos lo que son especiales. Tienen los ojos gordos, medio embolados, y parece que están mirando siempre para cualquier lado. Viscos. Yo siempre viví la vida al palo. Famosa frase que dijo Gerardo Sofobi mientras le pasaba a bañar la sud. ¿A la sub? A la zurda. Por favor. ¡Ray! ¡Ray! ¡Ray! Famosa frase que le dijo un mosquito a otro mientras caían en picada. Ah, try, pensé que decía. No, que era de Hugo Ray, Porta. ¡Ray! ¡Ray! O de Agustín Pichot. ¡Ray! ¡Ray! ¡Ray! ¡Ray! ¡Ray! En boca cerrada no entran moscas. Esa frase se la dijo Coco a Telamari. Poniéndole la gotita en los labios de un caso de violencia de género que todavía no está comprobado porque esa no pudo declarar. Porque le pegó, ¿viste? Cosa. Le pega toque. ¿Usted actuó en ese caso? Sí, pero como esa no declarada, yo eso no. Yo primero están los tipos. O sea, en el caso de esto... ¿Cómo? Sí, porque para contar culpable... ¿Usted se declara machista? ¿El derecho? El derecho. No, me declaro constitucional. Me declaro constitucional. Tengo otra frase famosa. ¿En qué se parecen, por ejemplo, Emilio Dicen con Mike Sasson? A Michael Chan. Que a Emilio Dicen le gustan los niños envueltos. Y a Mike Sasson le gusta que se disfracen de bucamito, de humedito y de guardabete. Eso tiene relación. ¿De diferente o de parecido? De parecido. Múltiple show. En primer acto, un pedo muere una persona. ¿Un pedo? Un perro. En el segundo, múltiple show, el mismo pedo muere otra persona. Otra flatulencia. Otra flatulencia. La tercera, le vuelve otra vez, le vuelve un pedo a otra persona. ¿Cómo se llama este múltiple show? Hay que ensalar ese pedo, hijo de puta, que te caga mordiendo. ¿En qué se parece, por ejemplo, para usted, el Leonés con un visera cagado? ¿Cómo? El Leonés. Con un linsera cagado, que los dos son intocables. No. Compañero de la Copa de la Mala, tengo algunas personas que me han escrito. La piba pasa tan lenta, le dijo una totúa a la otra. Estuve mucho viendo a la CRAN esta semana. Y un caso que tengo muy importante es que un querido Guzmán César Cisodini, con él y con él y con él me contó, con Moti. Bien. Emoti. Bien, llegamos al punto donde queríamos llegar. De Moti. M-O-T-O, Moti. La carrera de César ha dado un vuelco importante. Sí. Un Agón 504 se lo di vuelta en la autopista. Quedó destecho. Agarré, me había ganado ganas de dormir. Digo, va, me voy a dormir. Me dormí en el auto. Su arranque como periodista deportivo le dio la calle. La psicología le dio la teoría. La línea. Y hoy la ombudsmanía sí. Le está dando el servicio, la retribución que está dando César. Estoy devolviendo a la sociedad lo que la sociedad me dio a mí. Porque esos 12 años que yo estuve preso a mí me alimentaron, eso solo me olvido. Pero porque vendía premoldeada y estafaba a la gente. Y a mí no me importa decirlo ahora porque como Obuman me toque limpiar mi imagen. Porque siempre va a aparecer alguno que va a decir que Dumbe no era arquitecto. Derecho al olvido. Y tenía razón. Derecho al olvido. Entonces, planteemos las situaciones. Yo fui una persona... que me sentí que era Obuman para toda la vida. ¿Hoy se siente otra persona? Y era ingeniero sí. Bloomberg, en todo caso, no era arquitecto. Ninguna de las dos cosas. ¿Y entonces era. Vio que lo descubrieron? Ni siquiera no era ingeniero ni no era arquitecto, no era nada de no todo era eso. Nada, Bloomberg. Bueno, compañero, tengo un caso importantísimo que me ha llegado y realmente me conmueve. Dígalo. Al fin vamos al grano, ¿verdad, Johnny? Pero dígalo con mímica. Y por lo que yo vengo acá. Querido Obuman César Cisodini, con M, el motivo mi carta, con alta, con K y con N, con T. Cata. Es con E, con S. Por problema, prueba. Con B, con L. Pero vela. Dice. Que tengo. No lo van a entender, se le dejo jodido. Querido Humo César Cisodini, el motivo de todo, el tío de A, de mi carta es por un problema. Que tengo con un grupo de jóvenes que paran de la puerta de mi casa, dice, ni nada. Ah, eso es Estoy típico. Cansada de decirle que no me moleste típico. Más y para poder no hacen todo tipo de necesidades, de hacer en la puerta, en la calle. Y me da mucha vergüenza contárselo, doctor Obuman. Pero se lo voy a abreviar, a ver si usted se puede dar cuenta de las cosas que me hacen. Un día estaba un muchacho, EDCCUPDD. ¿Qué es la patente? No, me dice las iniciales de lo que estaba haciendo. Ajá. L Ajá. C C Ajá. U P D D Ajá. Yo tengo muchos años en esto y te voy a decir lo que estaba lo que dice. L de limpiando. Uh-huh. C de culo con un papel de diario. C es L limpiando culo con un papel de diario. Ah, encima no se lo estaba haciendo al mismo, se lo estaba haciendo a otro porque es limpiando culos. Otro día vi una chica y me ponen las iniciales. A ver qué. Che. Está... Ajá. E-D-P-E-V-A. ¿Cómo sería la traducción? Y con mis años de experiencia, para mí la che. O es chota. Por los libros te digo. O chupala. ¿Y cómo sigue? Y P y L-P. Larga duración. Sí. No, L-P para mí puso chota con P. Acá es chupala. Vi una chica chupando la. Doctor, usted pasa mucho tiempo en eso en y el no, baño y no en la noticia. no en, en la denuncia. Sí. O sea, está en... De cualquier manera, me parece que él tiene que interpretar claramente los signos del mensaje para poder recibir luego. Eso, ¿para qué los pide con censura? Sí. ¿Para qué no los pide, por qué no los pide claro en vez de con siglas y autocensurados? Esto solo está cagado para la televisión. Yo en casa te tengo con toda la letra, con todos los puntos, todas las ideas. Pero esto es radio. ¿Y por qué no se lo anota entre paréntesis? Estoy si usted lo tiene que leer. Dice, compañero periodista, estoy cansada de denunciar. ¿Usted es de leer mucho el paréntesis, por ejemplo? Sí, todo el tiempo busco dos paréntesis. Si lo tiene escrito, lo lee. Siempre. Sí. Denunciarlo, dice, cansado estoy. La de vera. Estoy cansada de denunciarlo. Y que la H de... Porque me abrevia. ¿Otra vez? Sí. Dice, estoy cansada de denunciarlo y que la HDP de la policía no haga un chu. Ajá, HDP que viene a ser un hijo de código. Puta. Ah. Hijo de puta, Hija de puta de la policía. Por no favor, haga un chu. César. No haga un chu. Por Choto. Favor. Los saluda atentamente María Marta González, que trabaja de 8 a 19. El domicilio es Álvaro de Jonte 700, Francisco Ana de Moreno. Por favor, no dé mi domicilio por temor de Pesalia. Está. Pero me parece que lo dio. Está bien. Quiero dejar este tema pendiente. También para poder analizarlo. Porque todavía no pude entender la última parte donde decía la che, la L, la P y la R. Y antes de irme quisiera dejar una frase. Una frase que me ha conmovido, que quisiera compartirla con todos ustedes también, porque no. Una frase que dijo alguien como que se quema con leche. Aparece mojado. ¿Ese quién es? El que se quema con leche ve una curva y soda. Lo dijo después de prenderse fuego adentro del auto Niki Dauda. Qué fuerte, ¿no? El que ¿no? se quema con leche qué ve fuerte. Una curva y soda. Qué fuerte. O otra de Niki Dauda que dijo que de chico le enseñaron que no hay que ponerse de novio con una chica del barrio porque te quemas. O, al mal tiempo buena cara, dijo Niki Dauda también. Sí, o la que dijo Niki Dauda que el chico jugaba y se ponía un chinchurín en la oreja. César, usted... Sabía que le iba a quedar así, como yo un le pido, chinchurín. Usted me ayuda sí. a que el programa que viene... Sí. A chuparle la oreja a Niki Dauda, le chuparía la oreja a Niki no, Dauda. No, los mensajes que traiga sean de deportistas que sean reconocidos por una generación actual. Claro. ¿Vale ahora? Tal vez, como para tener... Claro. Para vincularnos un poco con... Adam Frost, te digo. Mire, Mariano Thompson, ¿usted conoce a Niki Lauda? Sí, sí que no, lo conoce. Mariano Thompson no conoce sí. a Niki Lauda. No lo conoce a Niki Adam Lauda. ¿Adam Frost? ¿No tiene uno que se haya quemado hace menos? ¿Y a Piqué? ¿Y a Piqué? ¿A Piqué? No, este no conoce el que Nelson le hizo Piqué. El tema a Madonna. ¡Alaro Piqué! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no! Es increíble cómo él está con la parte de la musicalización. Yo ni eso me admiro de vos. Sí. Bueno, pero Nelson Piquet tampoco. Entonces, Alan Prost, Niki Lauda, no. Benetton, conoce a Benetton. Pilas. Benetton. No, claro. Un auto que se llama Benetton. Claro. Él tiene un auto. Claro. A Ferrari, a Enzo. A Enzo. ¿A Enzo? ¿Lo tiene por Enzo Ferrari o lo tiene por el ex jugador de River y ahora actual de Rosario claro. Central nuevamente? Francesco. Ahí está. Excelente. Cicciolini, para cerrar, déjenos un mensaje, déjenos una enseñanza como siempre la deja más allá de una postdata, ¿verdad? El silencio suyo también es una enseñanza y esa forma de mirar y esa forma de actuar que tiene también es una enseñanza. He estado en el fango y también en Sacán. Son los pelotudos. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté

palabras y las fronteras que separan nuestro amor. Quiero que me escuches y que te abras. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Alto tema, boludo, alto tema. Alto tema, alto tema. Gil. Guacho. La Copa Derramada en su programa especial. Sí, hasta la una vamos y hoy. Y nos vamos, no, no vamos hasta las 5. Nos vamos con Johnny Allo. ¿La hacemos la trasnoche a la FM Moreno, loco? ¿La hacemos o la hacemos? Yo con todo gusto. Thompson, ¿se puede hacer trasnoche? Sí, dejó prendido. Ya se va. Claro. Ya se va. Y aparte se puso la campera como que va a la Antártida, ¿viste? Dale. ¿Se puede no, eso? No, ¿y no a qué hora volvé? No sé por qué se pone el casco. Sí, ya para... se, pero pará. ¿A las 7? ¿Hasta sí. las 7 vamos? Sí. ¿Vos te sabés tararear un par de canciones por la duda que digan pase música? Sí. ¿Tenés un ocho hermano? Sí, sabés. Dale. Sí, acá en la esquina se consigue. El ocho hermano lo conseguía el toque. Te consigo, no, ocho hermanos, mariposa. No conseguí más sí, nada. Mariposa también. Che, hermoso tema. Pensate en un tema que te identifique como patria. Pensate, a ver vos, sin repetir y sin Valeria soplar. Valeria Lynch. Valeria Lynch, sí, ¿cuál? Me das cada día me más. Das cada día más. Sí. Por la película. Bueno, no digas por qué. Sos no sugestionado. Digas por qué. No digas por qué. ¿Cuál sos te gusta vos? Este. Este me encanta. Lo traje hoy, lo elegí. No, pero sos sugestionado. No, este no. Valeria Lynch. No, a mí, que estábamos charlando en el corte, que se da casi siempre lo más interesante de los programas, ¿verdad? El día que hagamos un programa con los cortes. Sí, va a ser más interesante el programa. Va a ser mucho más interesante el programa. Que los cortes, que están siendo el programa. De canciones que no se identifican como patrias, pero que dan un significado a lo que uno a veces piensa de la patria. Vengo a ofrecer mi corazón, me parece. Sí. Vengo a ofrecer mi corazón, me hace acordar mucho a la inundación de Rosario... No, de Chaco. A mí es Favaloro. De Chaco. ¿Qué? Ah, que fue de ahí la canción, ¿no? Me parece que viene. Ah, no, Fito Páez ya la había compuesto no, Fito, y cantó fue, ese y día cantó... Yo vengo a ofrecer mi calefón. Claro, exactamente. De verdad, estamos hablando de verdad, sí, esto sí. No era parodia. Y después cuando había mucha agua yo vengo a ofrecer mi secador. Sí. Y cuando no le cuando se le mojó la ropa a todos, yo vengo a ofrecer... Mi coinor. Mi coinor. Mi coinor. El santo de los celulares. Y cuando estaban todos cansados, Samsung. Yo vengo a ofrecer mi camisón. Sí. ¿Cansados? Claro. Para dormir, para la dormir, cama. Claro. Para arroparlo. Tito Páez te arropaba. Nos metemos. De alguna manera había que cerrar este especial del 25 de mayo. Y creemos que la mejor manera de cerrarla es buscando. El estudio frío de la ciencia, cuando un freezer. Se toma su tiempo para analizar algo que sucede, para tomar los testimonios, para ponerlos bajo la lente de un microscopio. Un odontólogo. Para desmenuzar cada detalle de lo que esa historia en realidad estaba contando. Diciendo, narrando. Exactamente, para determinar, Johnny, que no son opuestos, sino complementarios. Blablando. El testimonio real que hemos escuchado hoy de los protagonistas flamenco, de por aquel entonces. ¿Entonces? Digo yo que era flamenco. Sí, uruguayo. Aquel entonces. Sí, que da para la trasnoche. Sí, que da para aquel entonces. Hoy no. Hoy no. También con la investigación desde el punto de vista científico y totalmente objetiva, ¿verdad? Sí. Me impacta la manera que agarra el esperillado. Che, le meto el aguante a pleno si juntamos 10 firmas. Sí. Firmas, sí, y estamos hablando de firma de puño y letra, no un mail, no un mensaje, no un coso. Firma y aclaración de firma. En un papel, aclaración. En un papel, y últimos tres. Y últimos tres números del documento. Los últimos tres. Para que hagamos una trasnoche. Sí. ¿Pero qué día? No, una trasnoche, no dije. Claro. Un día. Que hagamos como Fontana y Pinky. Una trasnoche. Show de Pinky. Que hagamos, que hablemos con las autoridades, con el que se tenga que hablar para hacer una trasnoche. Sí. Sí, yo los escucharía en casa. No, pero lo habíamos hablado. No, no, yo estaría en casa el primer fan. Pero es el primer ¿cómo fan? ¿Cómo el primer fan? ¿Cómo aguantamos la trasnoche sin vos? No, imposible, con el ritmo que tenés. Lo grabamos a la mañana de última. Claro, yo pienso lo podíamos grabar en un horario normal. Oye, mentira, claro. Todas las trasnoches son mentiras. Y de repente se mentiras. Escucha, oye, me manchaste el cuerno con una mojada de café con leche. Che, ¿cómo derivábamos? La puta madre. ¿Pero por qué te deschaba? Hubiera dejado el como nos pasa siempre, que la magia de la radio. Ya teníamos grabados incluso los llamados. 10, 2 minutos, 30, 40 segundos. Epa, vuela el tiempo acá. Vuela. Clavados, ahora clavados. Nos metemos entonces en los especialistas, la Nacional Moreno Geographic, en donde ahí se investiga, se desmenuza, se despeluza, se desasna, se conasna. Lo que pasó un 25 de mayo de 1810. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic, curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. En la República de Argentina, un país al sur de América, se inició el camino de la independencia de España un 25 de mayo de 1810. Aunque se cuentan con documentos periodísticos de la época, son imposibles los testimonios de aquellos días, con la excepción de quienes, por propia decisión u ocasionalmente, pudieron viajar en el tiempo. Velero, Lee ofrece vela. Velero. Tiene pastelito también. El frío que hace acá, boludo. ¿Cuánto estamos? 1810. Boludo, el frío que... Claro, los edificios no te protegen. No hay nada que pegue. No, la capa de ozono acá está intacta. Boludo, mirá esa capa de ozono, lo que es, boludo. Está para fumarla toda, boludo. Mirá esos pastelitos, boludo, pastelitos. Cuando iniciamos este proceso, decidimos que fueran dos personas que vivieran en la marginalidad. Estuvimos buscando homeless por toda la ciudad de Manhattan, Tennessee, Kentucky, Ocono, Yesterday y Yokono. Y yo conozco. ¿Acaso estos testimonios no respondan a la verdad de los hechos? ¿O tal vez En el fragor de los acontecimientos, nadie pudo observar que ciertos visitantes extraños compartieron el fragor de los hechos. Nuestros investigadores se hallaron con la sorpresa de que hasta ciertos viajeros fueron protagonistas propiamente de la primera junta de gobierno. Yo, Mariano Lee Moreno, quiere y desea la libertad definitiva de la Argentina para que pueda poner supermercado de chinos que vienen de otra parte del mundo a hacer acá la patria, le digo a Chan, yo, Lee Moreno. Cuando llegamos a 1810, pudimos palpar en carne viva lo que estaba sucediendo ahí, pero no éramos los únicos viajeros en el tiempo. En ese cabildo abierto, en ese mismo momento en el que el pueblo quería saber, Yoko Ono se hacía presente y separaba a Mariano de Moreno, a French de Beruti, a Moreno de Fabianesi, a Vicente de López y a su vez de Planes. Ortega con Gasset nunca los pudo separar. Recuerdo que cuando con mi hermano Gasset recibimos esa noticia que era tremenda para nosotros, que nos separaban. Decían que Ortega iría hacia un lado. Ladot. Y yo, Gasset, hacia el otro. Recuerdo que esa mañana mamá vino a mi habitación y me dijo, Ortega, deberás separarte de Gasset. ¡No! ¿Quieres que te haga un TED? Sí, mamá. Con tetita. Luego de estos conmovedores testimonios, nos despedimos, amigos, hasta la próxima semana, cuando nos reencontremos para sorprendernos con otra exhaustiva investigación de National Moreno Geographic en este espacio cedido por la Copa Derramada. Cuando el pueblo gritó, el pueblo quiere saber. Realmente en la plaza se escuchaba The People, What Are You Know? ¿Qué es? La gente, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que sabe? El pito de Oley es maravilloso. Es impresionante. Guardalo para siempre ese, porque está puesto en el momento perfecto, justo. Siempre sale. La verdad que me conmueve, y en serio lo digo, que después de haber sido criticado, yo no quería esto sacarlo a la luz, pero hemos sido muy criticados porque se dice que este programa lo único que hay es, aparte de obscenidad que siempre la hay, aparte de chabacanería que siempre la hay, ¿no? Que hay que reconocer ciertas cosas, que es netamente improvisación. Y bueno, creo que hoy le hemos dado por culo, ¿no? Como decían los españoles, ya que nos hemos liberado de España, a toda esa gente mal entretenida, esa gente jodida, envidiosa, que, bueno, aquí precisamente los muchachos están lanzando a la calle como en aquellos fines de año, ¿verdad? Todo el material, todo el material se llena el estudio. Se llena el estudio de todas las hojas de horas y horas y horas y horas y horas de trabajo, horas de trabajo. Papelito. Yo que soy nuevo en este programa, yo que soy el último que ha ingresado, ¿verdad? Orejón del Tarro. El último, sí, exactamente. ¿Qué eran los orejones? Nunca supe. Es una comida. Sí. ¿De dónde viene el orejón? ¿De qué es el orejón? De Castilla. De Castilla. Hoy, por ejemplo, si Cisneros se hubiese mantenido en el poder y no esa ONG que nació como primera junta, uh-huh, de gobierno, porque fue una ONG, Hoy pongámosle todo lo que le pongamos, pero es con el resultado del lunes. En ese momento sabíamos que se estaba gestando una ONG, y una ONG de las chotas, de las feas. De la... ¿Por qué chotas? Porque lo que estaban buscando era el lucro que estaba dando en ese momento el comercio con la patria. El lucro y con era locro en portugués. O sea, los portugueses estaban pagando más que los españoles. Los ingleses volvían a ser un lugar reinante, pagaban también más. Y los franceses estaban haciendo mierda a todo el mundo, no se sabía así. O sea, la verdad que en ese momento daba ganas de ser invadido por Francia. Porque aparte es una paquetería. Qué lindas películas. No, es una paquetería. O sea, no, y los vestidos que tienen. Viste que abajo del vestido te aparece una sorpresa que decís... Elegite un país para que te invada. Francia. Pero lógico. Francia, ¿qué querés que te cante? Bailarín. ¿Qué preferís que te cante? ¿Lola Flores o...? O Gerard Depardieu. Francia te invade con estilo. Con, claro. Te dice una palabra al oído, pasa. Claro. En aduana. Un Edith Piaf. Por... Platini. ¡Puah! Mirá, los españoles son sádicos. Gogo Andreu. Son muy violentos. Gogo Andreu. Los españoles son sádicos para invadirte. Son sí, degenerados. Bruto, es mucha degenerado. Chapa. El inglés es implacable. Chapa. Si te invade, perdiste. ¿El inglés? Es implacable. No, el inglés te termina. O sea, termina. No tenés oportunidad. Te termina. Esa es el que la famosa frase, te mato a tu abuela si está otra vez. Aparte es mucho más indignante que el hecho de que te pongan una bota en el pecho, es un bastoncito en el pecho. Viste que andan todos bastoncitos. Sí. O que te tire té en la cara. Claro. O, sí, o que termine. En un momento diga, listo, no te golpeo más, claro. No te tiro más porque es la hora del té. Sí. Claro. Y vos estás muriéndote, haciendo mierda. Sí, vos estás en pleno fragor y te dicen, tea time. Sí. Tea time. Separa todo, separa el mundo. Please. Oh, tea time, please. Te saca el guante y te pega un bofetazo con el guante. Hijo de puta. Es lo peor que te puede Haceme lo que quiera, pero no me hagas eso. Pegame un tiro. Pegame un cuetazo en el Pegame un tiro en el pecho, pero no me bofeteé con el guante. La puta que te vuelve loco. Te pone Dice loco. Que hay muchos de los casos de muerte de sudamericanos en Inglaterra tienen que ver con eso. El ladrón te roba con un guante de late porque no tienen guita. Claro. O sea, hace uno con forro sí. Y te pega en la cara. Tres cosas rápidas mata, entonces para hablar. Arrancamos hablando de las bocinas, ¿no? Sí. Estuvimos hablando de los bocinazos. Estuvimos hablando mucho de la patria hoy. Es una forma de hacer patria. Sí. Tocar bocina. Tocar bocina en silencio. Sí, sí. ¿Y por qué no la bocina con luces? Que la luz sea un poco más molesta, ¿no? ¿Y por qué no una bocina que aliente? Que, por ejemplo, lo que tenés adentro, eso que estás enajenado porque no avanza, no, pero que tenga te abuene. Lindas noticias. Citroën, vos podés, yo te paso claro, igual. Por ejemplo, pero... otra maniobra más, ¿viste? Cuando vas a estacionar claro. para atrás que no puede. ¡Otra maniobra más! Y aplausos. Lo que te quiero decir también de la bocina que podría ser, es en ese momento por ahí que tarda mucho en estacionar y todo, darle una palabra, por ejemplo. Algunos pueden ser cristianos, eligen la palabra de Dios, otro algunas frases célebres de deportistas, o sea, que uno elija. Entonces, en el momento que está estacionando mal, por ejemplo, que agarre y le diga que Dios te bendiga. La concha. ¿Sabés dónde sería lindo eso? ¿Dónde? Tocar como un botoncito y que la patente. ¿Hable? Porque todos estamos mirando la patente. Es como la patente es el desodorante de la autopista. Que te haga gestos, te haga gestitos. La patente. O el dentrífico. Es el desodorante del baño de... Sí, claro. Cuando caga. No. Sí. El dentrífico sí, también. Esa es la patente. O sea, todos leemos una patente... Si alguien nos pregunta de qué patente era el auto que estamos viendo ahora, en este momento, no sabemos contestar. No porque... Te hipnotiza, pero se te borra el momento. Sí. Es como Misión Imposible que se te reventaba el cassette. Increíble, es imposible ser testigo de alguna cosa, porque yo me olvido de todo propias. Al mismo segundo. Esto propias. A ustedes, amigos narcos, que me preguntaban si iba a hablar. ¿Amigos? Bueno. No, es una ironía. Entre tantas, ¿no? Pero bueno, la patente estaría bueno que uno le pueda poner un mensaje al de atrás. Como con esos pizarrones de tinta que se compraban los chicos. Me siento mal, por ejemplo, le pones, me siento mal, tuve una discusión en casa. Entonces el de atrás no te toma, cocina, no te rompe los huevos, te entiende y hasta por ahí termina tomando un café. Estoy triste, hoy estoy triste. Puto el que lee. Bueno, ese busca quilombo. Pero ese te jode también, ese jode. Puto el querés y es bueno. Y te digo una cosa, hay mucho que le pone. Si me tocas el culo, te rompo la trompa, te pone en el auto. Claro. Y, ¿viste? Después está, por ejemplo, el mensaje que también tendría que estar relacionado a la profundidad. Para que el otro piense. No decírselo, decirle, por ejemplo, ¿no crees que estás un poco molesto? que lo profundiza el tipo, ¿me entendés? Entonces tenés menos posibilidad de chocar, porque por ahí se cruza de no sos vos, soy para... yo, tomemos un poco de distancia. Claro. Ahí está. Esa o es buena ejemplo, en un auto, en una patente. Y si probás con terapia, claro, por ejemplo, sí. Dale otra oportunidad, por ejemplo. Me gusta mucho, en una patente me gusta mucho que no sos vos, soy yo, tomemos distancia, porque evitás choques. Gracias, por ejemplo, siempre. Esto es un... Gracias. Un mensaje para vos, Florencio Randazzo, que, o sea, son ideas. ¿Estás escuchando? Son ideas. Sí, Florencio, sí, porque era que los trenes más o menos, ¿viste? Sí, para usted, señor Florencio Randazzo, que Florencio. Estamos contentos con la campaña de seguridad vial que está estamos emprendiendo, que los trenes aparentemente son impecables, o sea, da ganas de dejar de tomar un remis. De otras cosas. Blindado, cinco estrellas. Bueno, pero eso es lo que te da con la bebidas radio, ¿no? Para tomar. No, yo noté que en el cambio de los trenes hay mucha gente que la familia va a pasar el día. Va a pasar el día. Te das cuenta por la actitud. Porque vienen, acomodan la canasta. Es que antes los pasabas acá, el día, seguro. La tele. A vos le da de hacer los deberes al más chico. El otro lo ayuda. Eso es muy lindo. Yo me he bañado en el tren. Y si no se, y se porta mal, no viene el tío Alfredo. Que el tío Alfredo comúnmente es de Liniers, por eso. Es de otro vagón, es de otro vagón. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se hallan? No, y siempre se hallan en. O sea, arranca la familia donde arranca y después terminando y después, donde termina. Y después donde termina, como toda la familia. Pero es no. Es importante que digo. Sí, no, sí. Todo empieza en un momento y comúnmente termina en otro. Me gustaría también que el ciudadano de nosotros. Común, digamos común. No me gusta la palabra común porque soy de caserito. El ciudadano pueda llegar a poder cuidar esas cosas que vamos de alguna forma mejorando. Pero no lo digo por los trenes, por una cuestión de militancia, sino hasta uno propio en la casa. Uno a veces en la casa no cuida tanto las cosas que tanto le costó conseguir. ¿Y por qué no tomarlo también socialmente de la misma manera? Claro, porque... que no venga nadie a romper lo que usted tiene en su casa. Totalmente. Totalmente. Quiero pensarlo de ese lugar. La verdad, no sé, por ahí sí. Me puse medio pelotudo. Quiero no, pedirle a mí me disculpa. Gusta cuando no, te lo bien. Permitís. Está bien. Sí, pero sí. No, le quería pedir disculpa por lo de... Bueno, al señor Florencio Randazzo, entonces, felicitaciones por la gestión con los trenes. No estamos de acuerdo con usted, señor Pollo Sorbelo. Sí. Por lo menos. Absorbelo, Pollo Absorbelo. Absorbelo. Lo haremos con propiedad. Pollo. Sí. Pero Florencio Randazzo, tengo un párrafo para usted. No, no. Y este es mi M.M. No tuvo hoy. Pepe. No. Ya terminaba el programa para él. Tomá. Tomá, y hay uno de cada uno ¿hasta ahora? ¿Qué hora pagamos? Ahora hay uno de cada uno. ¿Qué hora es? Decime qué hora es. Y 57. Un minuto de MPP cada uno tenemos. Usalo. Cortámelo al minuto. La vida, el mundo, la gestión. Todo el que hace es el que se puede equivocar. Y el que hace se equivoca. Dijo Boca. Le reconocemos entonces la gestión que tuvo en la Agencia de Seguridad Vial, porque la seguridad vial pasó a ser un tema de Estado y era algo que nos debíamos, a pesar de que es cultural la pésima forma que tenemos de comportarnos dentro de un vehículo que es un arma. Tuvo una gran gestión en la documentación cuando empezó a ser facilísimo hacerse el documento después de que tardábamos años y años. Ahora el tren pasa a ver como que algo está haciendo, no está tan mal. ¿Sí? Pero, perla negra para vos, Florencio Randazzo, que cambiás el documento que me diste hace 3 años. Hace 4. O sea, ya no es válido. Ya no es válido el documento para votar ahora. ¿Qué es? O sea, me lo da y me lo saca. Me la hace fácil, pero me hace cambiarla. Estamos en el mundo descartable. Para vos, para mí, tomala vos, dámela a mí, vamos a matar un referí. pide su MMPP. Esto es para vos, ese ser de luz, ese ser que ilumina cada cuadra, cada lugar, ese ser que ese ser. Termino. No está de más teorizar en un tema que parece menor, y hoy lo viví en carne propia, que es que cuando la bolsa de pan que se compra se traslada por más de 3 cuadras, inevitablemente uno termina comiéndole el coquito a una flauta. Y también se sabe que a partir de los 350 metros desde que se expende el pan hasta la llegada misma del domicilio o el lugar donde uno va a buscarlo, aumenta el consumo propio de pan. Y se sospecha que las panaderías que hacen el pan blanquito, que es como me gusta a mí, las ponen todas lejos de mi casa y no le venden a los que están cerca. ¿Por qué? Porque le gastan menos. En cambio yo voy, me compro, y si hay miñón cagué, porque ya me voy mandando uno a los 320 metros. Quería decir eso nada más. Gracias, y hasta el jueves que viene. Gracias, Mariano Thompson, encapuchado Mariano Thompson. En chacupado. Chacupado. No nos olvidemos nunca que el hombre es 70% agua, sí, pero tiene un 4% de harina, sí, 3% de rúcula, 2 cucharadas de azúcar, 4 de pimienta, sazonal a gusto. Mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina.